Ya estamos de vuelta, chicos, y estamos aquí en una sección improvisada de última hora, y es que vamos a analizar un potrollón de trailers que han llegado justo a tiempo para entrar en la guarida, porque este año queda mucho cine por ver, porque no solamente de cine de superhéroes vive el cine, aunque parezca que sí hoy en día, porque tenemos también por otro lado galaxias, gigantes, magia y todo lo que podamos soñar en el cine este año. Así que vamos a ir analizando, bueno, analizando, dando opinión sobre estos trailers que vamos a traer hoy. Y vamos a empezar sin más dilación con uno de los trailers menos esperados por la gente, pero que ha cambiado radicalmente el pensamiento de muchos, ha enfatizado el pensamiento de otros y ha dejado indiferentes a otros tantos. Porque sí, en este caso, no como en la anterior película, aquí ha habido para todos. ¿De qué estoy hablando? De Rogue One. Eso he dicho un poco así, pero bueno. Y sí, por ahí se oye un bien y algo más, no se oye nada. Esto quiere decir, pues eso, que haya gente que le ha entusiasmado como a mí. Porque yo soy un entusiasta de este tipo de cine. ¿Por qué? Porque nos va a contar historias muy diferentes dentro del universo de Star Wars. Así que venga, vamos a presentar primero a nuestros invitados de hoy, que se me había olvidado que no los había presentado porque han estado con Fernando Blanco troleando. Así que aquí tenemos por aquí a Juan Cewos, bienvenido. Hola, hola, bien hallado. ¿Estás preparado para analizar estos trailers? Sí, sí, por supuesto. Hay que destriparlos escena a escena, por lo menos el de Rogue One. Otro, hablaré algo de ello, pero tampoco lo voy a destripar. Javi, bienvenido de nuevo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Estás también preparadito? Preparado, preparadísimo. Me alegro, eso es, que os habéis empapado de todos estos trailers. Y Antonio Alcaide, pese a que no le queremos por aquí, ha venido, bienvenido. Creo que me he infiltrado yo solo en la guarida. Pero a pesar de que estoy preparado para los trailers, no te va a gustar lo que voy a decir. Lo sé. Pero es que nunca me gusta. No sé qué bueno, hago yo aquí invitándote una otra y otra vez. Ni a ti ni a nadie. Ayer me encontré con una persona y me dijo: tío, prefiero no encontrarme contigo y que me digas nada de cine, porque es que me quitas las ganas de ir. Digo, claro, o sea, te quito las ganas de vivir en realidad. Joder, tío, cuánta influencia tienes en la gente. Sí, no sé por qué. Yo no me haría caso, vamos. No hagáis caso a ninguno de nosotros, chicos, oyentes, gente del otro lado. Así que pues eso, vamos a hablar de esta película, Rogue One, un spin-off que para mucha gente, pues no sé por qué, se les ha metido que está entre el episodio 7 y 8, pero no, es que ni siquiera podríamos decir entre el 3 y el 4, entre comillas. Justito antes del 4, diría yo. Pues yo estoy pensando que igual se pasan. Porque no sabemos en qué punto del episodio 4 se han recogido los planos. En el episodio 4, al principio del todo, están persiguiendo a la nave de la princesa Leia, que lleva los planos robados. Sí. Entonces se supone que esto ha ocurrido antes del episodio 4. Pero vamos, igual dos días antes. A eso voy, me refiero que quizás mientras esté finalizando esta película todavía estamos dentro del episodio 4, o sea, me refiero que igual estamos ahí rozándolo, ¿no? Entonces, entonces chicos, vamos a analizar un poquillo. Primero, ¿qué impresiones os han dado las caracterizaciones, los actores y las localizaciones? Venga, tú, Juan. Hombre, pues a mí, vamos, yo he salido del tráiler babeando. O sea, me ha encantado, me ha gustado prácticamente todo lo que he visto. Y los actores, chapo, o sea, la Felicity Jones, que hace de la protagonista, Jyn Erso, me parece estupenda. Ya la he visto en otras películas, por ejemplo, en el biopic este de Stephen Hawking, lo hacía muy bien. Y nada, yo creo que va a ser una buena protagonista. Hay que destacar a Mon Mothma, que la interpreta Genevieve O'Reilly, que ya había interpretado a Mon Mothma en una escena que se cortó del episodio 3, que se puede ver en los extras de los DVD, y aquí la han caracterizado pues prácticamente igual que la Mon Mothma que ya vimos en El Retorno al Jedi, y es que es idéntica, es clavada. Es clavada, todo el mundo coincide, sí, que es una barbaridad lo bien que está caracterizada. Y por lo demás, así, localizaciones, bueno, localizaciones, escenarios, cosas así que hayas visto que hayas podido destacar. Bueno, pues ahí tenemos, volvemos a ver la base rebelde en Yavin, que está muy bien hecha. O sea, podemos ver un hangar, podemos ver la sala de control y vamos, todo canta episodio 4, que da gusto. También vemos la Estrella de la Muerte en los momentos finales de su construcción. Se ve como le colocan el super láser, lo cual contradice un poco la última escena del episodio 3, donde se ve la Estrella de la Muerte en construcción y ya tiene parte del super láser construido, pero bueno, es un fallito menor. Vemos a Ben Mendelsohn ahí en la sala de control de la Estrella de la Muerte, con la famosa pantalla detrás que indicaba el tiempo que quedaba para disparar. Y lo hemos vestido de blanco. Mucha gente piensa que Ben Mendelsohn hace de un gran almirante. Porque quien se haya leído las novelas del Universo Expandido, pues conocerá al gran almirante Thrawn, que iba vestido de blanco. Pero claro, esto es Universo Expandido, que hoy en día pues ya digamos que no es canon. Y sin embargo, en el episodio 4... ¿Sí? Los galones ya indican que es un gran almirante. Bueno, es que los galones que lleva, o sea, te refieres a los galones del pecho. Sí, eso es. Indican que es almirante. Bueno, vale. O sea, puede ser gran almirante o puede que no. Pero bueno, lo que yo iba a decir es que en la escena famosa del estrangulamiento en la Guerra de las Galaxias, cuando Darth Vader estrangula al almirante Moti, en la sala de reuniones ya vemos a un tipo vestido con el uniforme blanco, y no se trata de un gran almirante, se trata del almirante Yularen, que es jefe del Departamento de Seguridad Imperial. Entonces puede que sea que no sea un gran almirante, sino alguien del Departamento de Seguridad Imperial. Ahora, la capa que lleva mola mucho. El tío la arrastra por ahí por el agua sin que le importe un carajo mancharla. Mola. Hombre, no, ese no sabemos si es él o otro personaje, podría ser él, sí. Vale, vamos a continuar, vamos con Javi, cuéntanos. Hombre, a mí me ha impresionado, o sea, visualmente, porque vamos, la escena de los AT-AT rodeando, eso pone los pelos de punta. Luego, el volver a ver a Palpatine, cómo se levanta con los dos guardas imperiales a cada lado. La música, sí, que aunque no sea Williams, si esta es la partitura que va a llevar la película, que es de Desplat, creo, ¿no? La quien lo va a hacer al final. ¿Sabéis algo del compositor? Pues no. Se había rumoreado que iba a ser Alexandre Desplat el que iba a hacer la banda sonora. Desde luego, lo que hemos oído en el tráiler, genial. Una pregunta que te iba a hacer, Juan, tú que más o menos conoces lo que es ahora canon o no canon. ¿El tema de los mandalorianos cómo está? Pues el tema de los mandalorianos, en teoría, la serie de las guerras clon sigue siendo canon. Digo sigue siendo porque ya desde el principio digamos que la habían incluido en lo que es el canon. Y bueno, pues lo que nos cuentan ahí de los mandalorianos se supone que es lo que vale. Yo lo pregunto porque parece que como que le quieren dar protagonismo a las películas. Sí, sí. No sé por qué lo dices. ¿Tú has visto algún mandaloriano en la película? Me da la impresión de que Forest Whitaker va a ser un mandaloriano. Más que nada por el tipo de armadura que lleva y todo, como que le quieren, como que aquí no vamos a tener Jedi, pero sí vamos a tener un guerrero, o sea, unos guerreros de la leche que van a ser estos, ¿no? Entonces por eso te lo preguntaba, porque creo que va a derivar por ahí. Sí, la verdad que el Forrest Whitaker en la película se le ve como un poquito desmejorado al hombre, que lleva una máscara de respiración, un bastón para caminar, o sea que se ve que es un tipo que ya ha sufrido lo suyo. Y bueno, si la armadura es de mandaloriano o no, pues es algo que todavía se tiene que confirmar. No, desde luego el tráiler nos deja con más, como dije yo antes, con más dudas que, o sea, con ganas, pero también con muchas dudas. Es un tráiler para que la gente se esté comiendo el coco, por lo menos hasta que salga el siguiente tráiler. Claro. Y luego esta escena final, que ya, o sea, con ella con el traje imperial, que ya no sabemos si va a ser otra, que va a caer también en el lado oscuro o cosas así. Es que son muchas ganas de saber más de esto. Y eso que es una historia que ya nos ha contado. Pero bueno, a ver qué opina Antonio sobre esto. Bueno, yo lo primero, creo que está demasiado cerca del episodio 7. Creo que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar porque vamos a tener una por año, ¿no? Pero para haber creado más expectación, quizás debería haber esperado algún tiempo más. Yo echo mucho de menos la música. Hay escenas que me gustan, como la de los... Son AT, las cosas estas grandes que parecen perros mecánicos, ¿no? Que disparan. Sí. Las del planeta sí. Hot. AT. Exacto, pues esa se ve bastante bien. ¿Qué no me gusta? Pues esos samuráis que habéis mencionado, que podéis llamarlos mandalorianos como os dé la gana, pero no sé qué son y no sé. Y me imagino que están en los universos de Star Wars por todas partes, pero yo me remito a las películas y realmente me sacan un poco de contexto. Y luego el hecho de que no escucho la música original, que vale que a lo mejor no salga luego en la película, pero es que para hacer un tráiler de Star Wars tienes que usar algo de música, algo de la música de William, porque no me vas a decir que no va a haber nada de ella en toda la película. Y nada, yo sí me quedo pensando... Pues se oyen unas notas al principio y al final del tema original. Pero al no estar en las escenas de acción, a mí me deja un poco frío, me deja muy frío. No encuentro el entusiasmo porque me falta esa parte que es fundamental, ¿no? Y no sé qué iba a decir lo último. Algo iba a comentar sobre, pero se me ha ido el concepto. Bueno, igual, que me dejó un poco indiferente. Yo esperaba tener más entusiasmo con él y de verdad que no la encajo bien. Me imagino que si está entre la 4, entre la 3 y la 4, tendría que estar Vader, pero eso se lo reservan, supongo. No hubiera estado de más alguna escena con un poco de misticismo, algo, si hubiera visto algo, no sé, lo mínimo para haber creado más entusiasmo. Pero quizás esta vaya por su propia onda y no quiera entrar en ese terreno, o es que no sale directamente, pero no sé. De momento hay rumores de que va a salir Vader. Han confirmado el actor que va a hacer de Vader y han dicho que sí sale Vader. Se lo están guardando para un segundo tráiler, seguro, para dejarnos todavía con más ganas. O sea, vale, estupendo entonces. Quizá el segundo tráiler me guste más que el primero. A mí el primero me ha dejado un poco frío. Porque yo no soy un experto en Star Wars. O sea, no soy un experto. Soy un experto en las películas porque las he visto muchas veces, pero más allá de eso, yo no me he leído los cómics, no he recurrido al universo expandido que sé que existe y todas esas cosas, no las he hecho, pero no sé, a mí este me ha dejado algo frío. Que habéis dicho que está confirmado el actor. Sí, el que va a ir debajo de la máscara, sí. La voz que posiblemente vuelva a ser otra vez James Earl Jones. Y el actor que está debajo de la máscara, ¿os acordáis en Guardianes de la Galaxia el que le roba el Wallman a Star-Lord? Joder. Sí, el que está en la cárcel, vaya. Sí. Ese va a ser Darth Vader, el que va a estar debajo del traje. Como se había rumoreado que volvía... Anakin, ¿cómo se llama ahora? Hayden Christensen. Sí, se había rumoreado, pero bueno, eso sí tenía pinta de ser un rumor absurdo. Porque, ¿qué hace Hayden Christensen debajo del traje todo el rato? Porque no se lo iba a quitar, evidentemente. Spencer Whiting se llama el actor. Vale, pues para oídos de Antonio, vamos a poner unos segundos de la banda sonora. Sí que es verdad que hay poca banda sonora. Sí. Yo es la sensación que tuve al verlo, vamos. Pero sí que se ven unas notas a piano ahí, como has podido ver. Sí, tenemos el tatán, tan, tatatán. Eso es Star Wars. ¡Claro! Sí, que no, faltaría, ¿no? Te lo dejan a huevo, claro que sí. Bueno, pues también quería preguntaros, porque a mí es una de las escenas que más me ha gustado, porque está muy por fuera de lo que es Star Wars cinematográfico, no universo expandido. ¿Pero qué os parece Donnie Yen repartiendo esto? Donnie Yen, este artista marcial con el palo que vemos como le salta un casco a un trooper. A mí es uno de los problemas que tengo yo con esta película y con el episodio 7, que es el meter orientales con pinta de oriental haciendo cosas de orientales. O sea, me saca mucho del universo Star Wars. Vale que el universo Star Wars pues siempre ha sido una amalgama de todas las culturas de la Tierra. O sea, la inspiración de los vestuarios, de las costumbres incluso. Pues todo, o sea, siempre George Lucas ha sacado un poquito de aquí, un poquito de allá, pero lo ha mezclado todo de manera que no se ve terrestre, ¿no? Que se ve de, pues eso, de una cultura extraña, ¿no? En cambio aquí tenemos orientales con nombre de orientales. O sea, por ejemplo, tenemos cuando Han Solo se encuentra con los del Kanji Club. O sea, eso de Kanji Club más japonés no puede ser. El tío del Kanji Club se llama Tatsu Leech. Y ahora tenemos a este tipo, a Donnie Yen, que es una estrella marcial súper conocida, haciendo artes marciales, vestido medio de samurái. Pues no sé, como que me saca un poco de Star Wars. Javi. Bueno, es lo que dice él. Ya habíamos tenido así nociones en el episodio 7 y ahora hemos visto en acción a un oriental dentro de esta saga. Que quieras que no, es llamativo. Ahora, que puede ser que es lo que he dicho antes, a falta de Jedi, tiene que haber alguna acción en plan espectacular, combate, habilidad, etcétera. Y yo creo que vamos, que están usándolo como sustitutivo, ¿no? Daros cuenta que estamos hablando de una época en la que los Jedi están completamente desaparecidos, o sea que algo tienen que ofrecer a cambio de eso. Bueno, deciros que no es japonés Donnie Yen, es chino, por si no conocíais, pero también hay un sudamericano, Diego Luna, por aquí. Sí, bueno, pero no hace sudamericano, ¿no? No se llamará. No, pero es Rodríguez. Pero es mexicano. Todavía no hay nombres para muchos de los personajes. O sea, solamente sí conocemos el nombre de Felicity Jones, que es Jim Erso, el de Genevieve O'Reilly, que es Mon Mothma, y nada más. Uh-huh. El resto no sabemos los nombres de los personajes, así que hay incluso quien se rumorea que Diego Luna hará de Biggs Darklighter. Sí, se ha corrido el amigo de Luke Skywalker, que fue eliminado de la película. Bueno, que fue eliminado, ¿no? Sale al final, pero se supone que salía al principio en Tatooine. Vamos, es el piloto del bigote que cuando muere a Luke le da mucho sentimiento y la gente que está viendo la película no sabe por qué. Pero vamos, no se sabe si va a ser él o no, pero parecerse se parece. Vale, ¿qué te parece a ti, a Donnie Yen, Antonio, incluir este tipo de personajes? Yo es que entiendo muy bien a lo que le pasa a Juan y en general a todo el mundo. Aquí la idea de meter un concepto oriental o samurái debe estar en los occidentales de la película, como ha estado siempre. Hacerlo de forma explícita, pues queda raro. Entonces, ese yo creo que es el problema. No hace falta que pongan un oriental samurái, entre comillas, haciendo lo que se supone que es un homenaje a la propia esencia de Star Wars, sino que sencillamente debe estar en los personajes. Entonces yo también pienso que está fuera de lugar. A mí también me saca de contexto. No es necesario ni hace falta ser tan explícito en ese sentido. Así que, por mi parte, no, de momento no lo veo. Cuando vea la película quizá cambie de opinión, pero de momento no lo veo tampoco. Yo lo veo y lo subo por 10.000. Me ha flipado ver a Donnie Yen aquí repartiendo estopa. Es más, yo al Kanji Club lo quiero ver en un futuro dando caña, así os digo. Y bueno, ¿qué os parece que puede ser esa figura misteriosa que todo el mundo habla? No hablo del almirante que se ve de blanco, sino esa figura misteriosa que se ve al lado de dos Silent Troopers rojos estos, ¿cómo se llaman? Ahora mismo no me voy a acordar. Los guardias imperiales. Delante de un haz de luz blanco. Yo diría que es un tanque de Bacta, pero vamos. Es demasiado grande para ser un tanque de Bacta. Pero demasiadísimo. Para un bicho grande. Sí, ya puede ser para un Rancor. ¿Pero quién opináis que puede ser este personaje? Se dice que puede ser el Emperador, que puede ser Vader, que puede ser un personaje nuevo. Dicen que puede ser Darth Vader, pero es que lleva una capucha. O sea, cuando hemos visto a Vader con una capucha. Vale que Kylo Ren lleva un casco y encima una capucha, pero a Vader nunca lo hemos visto encapuchado, siempre lo hemos visto con su traje. Y el Emperador, pues si es el Emperador, el que está en el haz de luz, tiene que ser alguien muy poderoso para que el Emperador se ponga de rodillas delante de él. Pues, ¿tendrá que ver con el nuevo Snooker este? ¿O Snoke? Hay quien dice que puede ser Snoke, y que Snoke sea en realidad este Darth Plagueis, el maestro al que se supone que mató Palpatine. Pero no sé, me da a mí que Snoke es más pequeñito de lo que aparenta. Porque sí, en el holograma sale muy grande, pero es un holograma, ¿eh? Ante todo, yo creo que en esta película no vamos a ver spoilers de los episodios 7, 8 y 9. O sea, no creo. También. O sea, de 7, 8 y 9, perdón, 7 y 8. Yo me quedo ya a extender hasta el infinito con Star Wars. No, pero podría haber una relación entre el Emperador y Snoke ahí. Algo sí puede que salga, que pueda enlazar con los nuevos episodios. Puede Hombre, ser. Yo en esa escena con capucha y rodeado de dos guardias imperiales, lo lógico sería pensar que es Palpatine, o sea, que es el Emperador, pero es lo que dice Juan, o sea, arrodillándose ante alguien es complicado. Vale, pues vamos a ir acabando con escenas que más os hayan gustado del tráiler. Venga, chicos, empieza tú por esta vez, Antonio. Yo ya digo, la de los AT es la que más me ha sorprendido, porque además es que el último fogonazo lo dispara prácticamente contra la cámara y eso crea subidón, ¿no? Para mí es la mejor escena. Javi. A mí, bueno, me la ha quitado Antonio, pero aparte de esa, la construcción del super láser de la Estrella de la Muerte, ver cómo todos los destructores le están rodeando esa construcción, eso también impresiona. ¿Y Juan? Pues a mí me gusta la escena esta en la que Jyn Erso está disparando a Stormtrooper y los Stormtroopers están volando por el aire. Me mola. Tengo ganas de ver a este grupo de rebeldes peleando. Y tengo ganas de ver a los Shadow Troopers. Bueno, digo Shadow Trooper porque en el universo expandido es lo que más se parece. Que son los Stormtroopers estos que van de negro, que llevan el uniforme de Stormtrooper, pero el casco distinto. Les llaman también... En el universo expandido son Stormtroopers tal cual, pero pintados de negro. Aquí no sé si será el mismo concepto, pero vamos, se parece mucho. También se les está llamando Tank Trooper. Porque no, los Tank Troopers son los que van en el tanque, si te fijas, se ve tanque en una de las escenas. Vale. Y son Stormtroopers también que llevan otro casco distinto. Hombre, aparte del casco típico de Stormtrooper, hay como tres o cuatro cascos más que se pueden ver en el Ese tipo de soldados se veían hace años Perdona, ¿os acordáis del juego Dark Forces, que también tenía que ver con robar los planos de la Estrella de la Muerte? Salían también ese tipo de troopers, de color negro, con unos cascos más alargados y tal. O sea, que a lo mejor van recogiendo, dicen que no usan el universo expandido, pero sí van cogiendo retales de aquí y de allí, o sea, siguen usando cosas. Sí. Te queda por decir tu escena, ¿no, Juan? Sí, Juan. No, ya la dije. Ah, vale. La del combate contra los Stormtroopers. Vale, pues para mí, no sé, aparte de la escena de Donnie Yen, que me ha flipado, y la de las AT-AT y alguna que habéis dicho, yo me quedo con Felicity Jones dentro de un vehículo que puede ser un metro o un transporte de algún tipo, mirando por la ventanilla y con ese mítico lens flare. Es que me parece ese tono, o sea, ya nos dijeron antes que esto se iba a basar en, o si quería acercar a Black Hawk Derribado y a Zero Dark Thirty. Pues esta escena, esta única escena, es la que me lo confirma. Sí. El tipo de tono que le quieren dar. Más belicista, menos aventurero, entre comillas, pero siempre con toques de Star Wars. Y creo que esto para mí lo confirma, pese a que, pues evidentemente, hay de todo en la película. Claro, vemos frases sin acabar, vemos escenas cortadas, vemos un montón de cosas. Pero justo esta escena me da algo de lo que ellos dijeron que querían darme. Entonces, por ahí vamos bien. No sé. Bueno, chicos, ya sí. Han confirmado que la película, más que una película de Star Wars al uso, va a ser una película bélica ambientada en el universo de Star Wars. Por eso lo digo, y eso me ha gustado. Aparte de las armaduras que salen una variedad de armaduras ingente, y eso me ha encantado, tanto de la rebelión como del imperio. Pues nada, yo creo que vamos a acabar aquí, a no ser que queráis añadir algo que se nos escape hasta el momento. Nada. Bueno, yo hay una cosa que me ha chocado un poco, que es la secuencia esta que se ve corriendo por un pasillo que va Diego Luna, va Jyn Erso y va un robot detrás, que por lo visto el robot está hecho por CGI. Está hecho y flipas, además. Sí, sí, sí. Y están corriendo por lo que parece totalmente una estación de metro. Sí, es una estación de metro de Londres. Con escaleras mecánicas, carteles anunciadores, puertas de estas de seguridad para que no te caigas a la vía. Es una estación de metro tal cual. Es que es una estación de metro de Londres, además, según tengo entendido. Sí, sí, sí. Yo es que creo que he estado allí en esa estación porque me suena cantidad. No, no, es que se ve el metro en la zona derecha de la imagen. Se ve el metro en sí. O sea que sí, va a haber. No es el metro, son una especie de puertas que hay. Bueno, pues. Digamos, para que la gente no se caiga a las vías cuando. Eso es. O cuando no está el metro. Esas puertas pues coinciden con las puertas del metro y al abrirse pues puede entrar al metro. Vale, pues vamos a dejarlo aquí, chicos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. Sith Terror, la sección de cine más tenebrosa de la galaxia. Ya estamos de vuelta, chicos, pero vamos a cambiar de tercio. Hemos acabado con el tráiler de Rogue One y ahora vamos a por las recomendaciones. Sí, este programa va un poco loco, pero es que hemos traído a nuestro siguiente y qué esperadísimo colaborador, Luis Martínez Valles. Bienvenido de nuevo. Hola, chavales, pues aquí encantado de estar en la guarida del Sith. Cómo mola, cómo mola. Y un montón de gente interesante siempre hay aquí. Sí, no me lo puedo creer. Eso es, has venido casi 2 semanas seguidas. Esto es impresionante. Vamos a ir cogiendo el ritmo. Vamos, vamos, poco a poco. Y vamos a ir entonces con las recomendaciones. Que, bueno, pues tenemos recomendaciones sobre cine de gigantes. Y en tu caso. Bueno, gigantes, bestias, gigantes, etc. En tu caso, ¿cuál tenemos, Luis? En mi caso he traído El Valle de Wangi, con ese nombre tan peculiar y tan curioso. Una película que yo creo que habría que resumir en una sola palabra: Harryhausen. Con eso está todo dicho. Un apellido, más bien. Eso es. Bueno, el apellido, un nombre compuesto con un apellido. No sé, lo que sea. Bueno, pues. Cuenta, Ray Harryhausen. ¿Cómo nos. Defines esta película poco a poco? Bueno, vamos a contar un poquito de qué iba el Valle de Wangi, que mucha gente que igual no la conociese, pues de repente diga, ¿qué es eso, no, del Valle de Wangi? Además con ese nombre, Wangi. Bueno, pues veríamos en la película cómo hay un valle prohibido. Un valle prohibido, nos vamos a algún lugar del sur de Río Grande, como nos dicen en la película, a principios de siglo. Y vemos que hay unos gitanos, los típicos gitanos con pañuelo en la cabeza, que la típica imagen que se da de películas de estas de los gitanos que iban con guitarras y tal. Y bueno, y que tenían también sus leyes, sus maldiciones y demás. Y ahí vemos como una gitana dice: hay que respetar la ley de Wangi, no podemos faltarle al respeto. Y es que se ve como uno de ellos se está llevando en un saco algún animal pequeño. Logramos oír un relincho. Dices, pues quizás un caballo pequeño. Te extraña, pero bueno, eso es lo que te parece. Un poquito después vemos como el circo llega a la ciudad. Allí hay un tío que llega también, un tal Tuk, que pertenecía al circo y que tuvo un rollo pues con la hija del jefe y bueno, tuvo sus historias, y que ha llegado aquí pues para ver si en el circo consigue vender uno de los caballos del cual tiene derechos, ¿no? Bueno, en esta tesitura conocen también al Dr. Brownlee, que es un paleontólogo que está por la zona investigando. Y es que resulta que este Dr. Brownlee ha encontrado unas huellas pequeñas fosilizadas que eran muy extrañas, que le parecían de caballo, pero que tenían como tres dedos. También ha encontrado un hueso humanoide y algunas otras cosas bastante extrañas. Bueno, resulta que al final Tuk, después de unos incidentes, acaba otra vez de nuevo con la hija del jefe. La película va bastante rápido en este aspecto. Y conocemos a la nueva atracción del circo, que sí, es lo que nos temíamos, es un caballo enano al que han llamado Diablo. Un caballito pues del tamaño de, pues no sé cómo decirlo, de un palmo de alto, pues imaginamos un caballito así de pequeño, pues así es como es el caballo, un caballo bastante peludo. Y bueno, claro, ¿qué ocurre? Que tú, que dices, vaya, qué maravilla, se nos enseña el Dr. Brownlee, a este paleontólogo, que claro, ve este animal y dice, tate, esto tiene que haber más, si hay uno, tiene que haber más. Y bien, a través de unos rollos con este doctor consiguen soltar el caballo y al final pues llegarán hasta el valle, ¿no? Después con unas persecuciones, con los gitanos que están por allí, con los del circo que van y tal. Y llegan a este valle donde ya aquí ya empiezan a ocurrir cosas. Hay que decir que, vale, una película que no tenía mucho presupuesto, pero sí que buscaban el ingenio de llegar hasta la hendidura de una montaña que te pareciese que era una entrada de una cueva que luego daba un valle que se ensanchaba y tal. Hay un misterio ahí que está muy bien. Y bueno, llegan a este valle y ya, nada más llegar, pues ya algo alado, gigante, vemos que se lleva una de las mulas. Como ya hemos visto muchas pelis de dinosaurios, enseguida averiguamos que es un pterodáctilo, ¿no? ¿Y qué ocurre? En la película, pues aquí da un giro. Un giro importante porque llegan estos del circo a este valle y descubren que allí hay animales prehistóricos enormes. Vemos que hay un... no sé si es un estegosaurio, un triceratops, pero bueno, hay uno de estos, un pterodáctilo y Wangi. ¿Quién es Wangi? Wangi es un tiranosaurio. Y bueno, ¿qué ocurre? Que los del circo pues se empeñan en capturarlo. Veremos cómo lo quieren capturar para llevarlo al circo y ahí me voy a quedar. Wangi la liará, ahí, eso es lo que voy a decir. Y la película pues te muestra unas buenas aventuras y que quizá la maldición gitana del principio tenía algo de razón. Vamos a ver, primeras dudas que me surgen. ¿Por qué si aquí todo el mundo es más blanco, mexicano, etc? Porque tiene un nombre como chino, Wangi. Sí, pues la cosa es que no, o sea, no te explican el porqué, vale. Porque es Wangi. Simplemente lo nombran así. Es como si fuese algo ancestral, ¿no? Cuando lo nombran, no, Wangi, cuidado. ¿Sabes? Como Manitú. Sí, sí. Pues algo así, suena algo así, o sea, tampoco te lo explican, ¿eh? Simplemente yo creo que el que escribió el guión dijo, mira, Wangi me gusta como nombre y se lo encasquetó al tiranosaurio, no de más. ¿Qué tipo de animales gigantes tenemos aquí, aparte del pterodáctilo, el triceratops, o sea, el triceratops, el T-Rex y el brachiosaurio? A ver, ¿qué más? Pues poco más, se ve un elefante también bastante... Vamos, un elefante de normal no llamaría la atención. Lo bueno de este elefante es que está hecho por Rice Harryhausen también y tiene momentos geniales, ¿no? Pero en realidad no se ven más dinosaurios ya, ¿eh? Lo que pasa es que Wang Yi llega un momento en la película que es el absoluto protagonista y la lía, ¿no? Y ahí además hay una mezcla que no se ha visto muchas veces en el cine, que es ese semi-western con dinosaurios, ¿no? Que es súper curioso, la verdad. Vamos, ya Cowboys and Aliens no es tan innovadora como pensábamos. Ahí está, ¿ves? Vale, pues ¿quién más ha podido? Bueno, antes de pasar, actores, ¿qué actores reconocibles tenemos aquí? ¿Cuál es el más reconocible? ¿Qué te parecen? Pues, hombre, la verdad que el elenco de actores ninguno es conocido, quitando un poco, si quieres, el protagonista James Franciscus, que fíjate tú, con el apellido de del amigo, que bueno, pues salió en películas como alguna secuela de las de la guerra del planeta Los Simios, salió en Exploitations como Tiburón 3, en alguna serie de los 70, pero no. Era un hombre, quizá un nombre que verías algo en las películas que salían en el videoclub en los 80, pero no hizo ninguna película importante. El director tampoco es nada del otro mundo, Jim O'Connolly, que tiene nada más 10 películas en su haber. Ninguna de ellas es muy conocida. Quizá habría que destacar un poco El Gran Golpe, una película de atracos con Telly Savalas del 69. Y El Valle de Wang Yi, sin duda, yo creo que del mismo año, además, del 69, es su joya de la corona. Y bueno, si algo hay que destacar de la película, pues es precisamente el nombre de Ray Harryhausen, ¿no? Que estaba también como productor de la película, que me imagino que le llegaría a este proyecto y se metería de una forma en la que pues el dinero pues también iría un poco a parar a sus bolsillos. No sería un simple trabajador de los efectos especiales, sino que se metió también como productor para sacar algo. Y sin duda, si esta película ha llegado a algo y si ha llegado a nuestros días y si le tenemos cariño, es porque Ray Harryhausen estaba ahí detrás. Y ves las criaturas, incluso como he dicho antes, el elefante, y ves su sello, ves su huella, y cuando has crecido con esto, pues te da muchísimo cariño el ver las criaturas de Ray Harryhausen, ¿es así? Vale, chicos, vamos a ver quién más la ha visto por aquí. ¿Luis? Oye, Luis, sí, la he visto. Luis la ha visto, sí. Antonio. Yo evidentemente sí, porque soy muy fan del cine que tenga Harryhausen como creador de efectos especiales, y además cuando era niño, porque esta película yo creo que hay que verla de niño, o en su momento al menos, ¿no? Es verdad que es del 69, pero verla en los 80 todavía pues tenía su gancho. Yo creo que incluso ahora tiene un encanto especial, ¿no? Primordial, Antonio, has dado en la clave. Verla de niño te la hace genial, Wang Yi. Sí, porque además en los 80 todavía no estábamos tan, bueno, ya era la época de películas con muchos efectos especiales y tal, pero todavía tiene un encanto único, ¿no? Yo me declaro muy devoto, creo que lo he dicho más de una vez, muy devoto de la técnica stop motion. Creo que para mí es lo mejor que puede haber en el tema de efectos especiales. Pues no sé por qué, porque esa fascinación que precisamente que uno tiene de niño viendo las películas y tal, hace que quizá la de Wang Yi no sea la que más criaturas tiene de Harryhausen, porque a todos nos viene a la cabeza pues Jason y los Argonautas, o Furia de Titanes, o incluso una de Sinbad, que tenía un montón de criaturas por un tubo, incluso pájaros gigantes y tal, no era muy... Pero esta película se centra más en el dinosaurio, en este Wang Yi, que el nombre realmente es simplemente por darle un gancho comercial, creo yo. Esta película es muy de serie B, bueno, muy de serie B, casi que serie B. A veces alguno de serie B te diría, no es de serie B, serie B es la mía, eso no es serie B. Entonces, un poquito... Z. Claro, es un presupuesto, a veces se nota que el presupuesto es muy ínfimo, en muchos detalles, pues los actores mismos, ¿no? O el director, que no es un director conocido, venía de hacer es un director británico, creo que esta es su única película americana, porque... real, o no sé si haría alguna después, pero este era el director de la serie del Santo, ¿no? Aquella serie con Roger Moore, la original, ¿no? de la televisión británica. Entonces no es tampoco un director habilidoso. Aquí la atracción es ver a la criatura de Harryhausen en acción, sobre todo el dinosaurio, ¿no? que centra totalmente la atención de la película. Yo creo que él como productor pensó, quiero una sola criatura, a pesar de que no es la única, pero realmente se centra en ella, ¿no? Quiero una sola criatura, a ver si lo puedo, una especie de King Kong, ¿no? Aunque lo que a mí me fascinaba mucho de niño también era que estuviera mezclado con un estilo de western. A mí es que me fascina mucho el género, yo soy muy de western. Entonces, claro, la combinación era un poco tan disparatada como atrayente, ¿no? Para los ojos de un niño. Y a mí realmente es una película que le tengo muchísimo cariño y que yo mismo hubiera traído en algún momento seguro, porque como digo, la tengo muy presente siempre en mis oraciones. Muy bien, Antonio, vamos a ver si Javi o Juan han visto esta película. Yo la tengo en DVD desde hace tiempo, pero aún no la he visto, la tengo pendiente. Así que después de lo que ha dicho Luis, pues yo creo que me la voy a ver igual este fin de semana. No puedes tardar mucho. ¿Y tú, Javi? Sí. Yo recuerdo que no sé si fue en una mañana de fin de semana hace un montón de años, cuando era niño, la vi. Sí, recuerdo lo que decís, ese tipo de efectos de Harryhausen, en total. Y es más, he estado mirando, esta película se rodó en España. Sí, en Cuenca, ¿no? Creo. En la ciudad encantada en Cuenca y en el desierto de Tabernas, o sea. Exacto. Estuvo rodada aquí, sí. Pensad que en ese sentido Leone puso en el mapa Almería por un puñado de dólares, con la trilogía del dólar, y ya en el 69 era un sitio donde se podía recurrir para rodar. De hecho, hasta Spielberg rodó la tercera de Indiana Jones. De acuerdo, pues tenéis algo más que añadir, Luis, por ejemplo, algo sobre esta película para poder ya que la gente se lance a verla. Bueno, pues sobre todo decir que a veces hay que suspender ese, fíjate, Antonio lo ha dicho bastante bien, suspender el hecho de que ya hemos visto los dinosaurios de Jurassic World o los efectos especiales de las últimas películas que se ven, ¿no?, de Star Wars o de superhéroes, y trasladarte un poco con ese espíritu de como si descubrieses esta película con esos 12 años que tuvimos. Es que yo creo que los que hacemos este tipo de programas andamos todos más o menos por una edad muy pareja. Entonces, sí que descubrimos muchas películas en aquellos sábados por la mañana que eran de este estilo y que nos fascinaron. Entonces, si te trasladas un poco a ese espíritu, creo que El Valle de Wangi, no sé si será una de tus películas favoritas, pero la vas a disfrutar de principio a fin, sin ninguna duda. Y tal y como hablas, Luis, pues no hay más, hay que verla, hay que disfrutarla y hay que hacer una pausa para volver enseguida con la recomendación de Antonio, así que no os mováis. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Recomendaciones clásicas. The fundamental things apply. Un pequeño espacio para un gran cine. Pues ya estamos de vuelta, chicos, estamos de vuelta para traer la recomendación clásica de Antonio. ¿Qué nos traes? A ver. Bueno, yo ya dije, bueno, desde el momento en el que nos lanzaste el reto a Luis y a mí me vino un flash a la cabeza directo, que era hablar de Dem, que aquí se llamó La humanidad en peligro. Me gusta más el título original porque significa ellos. Y tiene mucho gancho, ¿no? Además va mucho con la película. Yo no la dije automáticamente, pero sí que me vino a la cabeza y ahora diré por qué. Tenía una reserva con decirla, ¿no? Pero sí que es verdad que de estas películas que tienen también un encanto especial, es de 1954. Está rodada en blanco y negro, yo diría en glorioso blanco y negro, porque la verdad que le viene muy bien a la película en cuanto al hecho de que el tiempo no le pasa tanto por encima, se nota mucho, ¿no?, porque es una película muy antigua, pero el blanco y negro le da un toque especial, ¿no? Y bueno, es una película, empieza es la típica película que empieza con unas pruebas atómicas en el desierto, ¿no?, de que estas que hacía el ejército en aquella época, en los 50, que realmente crearon una especie de histeria colectiva, ¿no?, porque bueno, la gente pensaba que podía producirse algún tipo de catástrofe de radiación, y de hecho, bueno, pues esto da pie a ese holocausto nuclear, entre comillas, porque bueno, las hormigas mutan y se convierten en gigantes, ¿no?, con todo lo que ello conlleva y la amenaza que supone contra la población. Ella, claro, al principio la película puede ser un poco complicada de ver a la primera mitad de la película, porque intentan mantener como una especie de misterio que todo el mundo sabe, que el espectador sabe que no es tal. También hay que pensar que en los 50 el público era bastante más ingenuo que ahora. Intentan como negar la evidencia, ¿no?, de que se está dirigiendo a la población, pero realmente, bueno, pues al final evidentemente acaban alcanzando. Todo es la lucha de los protagonistas por intentar que no lleguen, ¿no?, a las zonas más pobladas. Y ¿qué decir de ella? Bueno, esto es serie B pura y dura, está claro. Esta sí que es serie B de verdad, de los 50. Dirige Gordon Douglas, que era un artesano de la época, bueno, pues con... Ya tenía ciertas películas con actores de renombre. Aquí realmente pues tira un poco más a lo bajo, a lo más económico, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, ya había usado a James Cagney en Corazón de Hielo en 1950, o tenía Solo el Valiente con Gregory Peck, ¿no?, en 1951. Quiero decir que era un director... hay que pensar también que en los 50 o dirigías western o no eras nada. O sea, evidentemente Gordon Douglas pues tiene varios western. ¿Por qué? Pues porque incluso hasta Fritz Lang, que es el director de Metrópolis, cuando terminó su carrera en Estados Unidos, rodó varios western. O sea, que realmente en esta época había que una de dos, o rodar western o unirse a esta corriente de serie B, cuando eras director de serie B o director de este tipo de película, pues realmente llegar a una película sobre esta paranoia nuclear pues era lo ideal, ¿no? Con respecto al reparto, pues Jane Whitmore, quizás mucha gente vea la película y no ubique que actorea o que le sonará la cara. Yo puedo decir básicamente que, o sea, para facilitar la cosa, que es el actor que es este actor anciano que está en Cadena Perpetua de Fran Darabont en 1994, que es el primero en salir de prisión y encontrarse fuera de contexto. Crooks, ¿no? Crooks era. Exacto. Porque ya se había institucionalizado, como se dice también en la película, ¿no? Pero es que realmente es un actor que no ha dejado de trabajar nunca, siempre como secundario, ¿no? Pero está en muchísimas películas, como El planeta de los simios. En El planeta de los simios de Samne del 68 aparece. Ya películas menores, ¿no? En Chato, El Apache, por ejemplo, de Michael Winner, con Charles Bronson y Jan Palance también aparecía. Y muchas más, ¿no? Llegaba a Fuerza 7 con Chuck Norris en el 79, realmente que tiene un reparto bastante peculiar, ¿no? Loca con Barbara Streisand en el 87, llega a Cadena Perpetua, aparece en The Redding más tarde en el 97 y aparece de nuevo en una película de Fran Darabont en The Majestic, que es su última película, antes de fallecer, porque creo que ya ha fallecido, aparece con Jim Carrey y Martin Landau en The Majestic. Y bueno, pues la verdad es que tiene una filmografía bastante larga, también muchísima filmografía como actor televisivo, y bueno, es un actor conocido, a pesar de que, como digo, lo vais a ver muy joven en la película, pero ya os indico, si la vais a ver, que es precisamente este actor, ¿no? O sea, sobre todo muy recordado por el papel en Cadena Perpetua. Y con respecto a La humanidad en peligro, bueno, pues más actores. Tenemos a Edmund Gwenn, que hace de profesor en la película, en un personaje, bueno, pues un poco más no distendido, pero sí, bueno, amable, entre comillas, ¿no? Y este actor a mí me recuerda mucho porque salía en Calabuch, la película de Luis García Berlanga, era el protagonista, ¿no? Era este inventor loco, se le daba muy bien el papel de chiflado, ¿no? De hecho, estaba en el cartel de Calabuch. Y también en Pero quién mató a Harry, de Alfred Hitchcock, del 55, justo un año después de esta humanidad en peligro. Y con respecto a la chica de la película, pues no es muy conocida. Se llama Joan Weldon y no tiene una gran significación a lo largo del cine. Yo creo que he estado indagando sobre ella, pero tiene apenas 10 películas. Creo que es la típica que se casó en los 50 y dejó la carrera, o me da esa impresión, ¿no? Porque realmente sigue viva, creo. Así que no tiene mucho sentido que abandonara tan rápido, ¿no? Y también aparece Leonard Nimoy. Tendréis que indagar un poco sobre él, es un papel secundario pequeñito, pero y prefiero no hablar mucho de él porque puede meterse en la trama, ¿no? Pero, o sea, la trama ya es lo que sería un spoiler, pero es anterior a la serie de televisión que le lanzó a la fama ese personaje de Spock en Star Trek, pero aquí aparece, así que si tenéis curiosidad por encontrarlo, pues os recomiendo que la veáis. Y poco más que decir, yo es que es una película... que ciertamente voy a reconocer una cosa, pero eso decía que tenéis reserva. Yo volví a verla hace unos años, pero no la quité, pero no porque estuviera, porque la viera mal y tal, sino porque no quería romper la magia de la parte final. Aquí hay escenas que yo no quería volver a ver, como la que aparece una de las hormigas gigantes por la loma. Sabes que vienen más, ¿no? Pero el presupuesto era reducido y tal, y como que intentan los militares, porque este personaje de James Whitmore pues hace de sargento, ¿no? Que intenta contener un poco la expansión de estas hormigas gigantes, y aparecía una que quedaba, a mí me daba mucho miedo de niño, bueno, no miedo, pero sí mucha impresión, intentan detenerla por todos los medios posibles, ves que se acerca hacia ellos, era muy impactante. Entonces yo tuve un tuve ese impulso de quitar la película y no volverla a ver. Entonces hace tiempo que no la veo, aunque las imágenes las tengo muy presentes y recuerdo perfectamente el desenlace y todo lo que se desarrolla en la parte final, porque de niño pude verla perfectamente, pues no sé, 20 veces, ¿no? Entonces no he olvidado la película, pero no quiero volver a verla. Y bueno, ya dejo a los demás un poco que hablen, quizá la vuelva a ver cuando mi chaval pues me diga, ponme una película de esta en blanco y negro, de esta... y a lo mejor pues vimos El Hombre Menguante, El Increíble Hombre Menguante, porque está en esta época pues se dieron esta clase de películas, ¿no? Tarántula, La Cosa de Otro Mundo, ese Increíble Hombre Menguante, que es una genialidad de película. Entonces era un poco la época, ya digo, era un western para la serie B, muchísimos westerns de serie B y muchísimas películas de insectos y de monstruos gigantes y tal que hacían las delicias del público de aquella época, ¿no? O del público que pretendía una evasión más que una película seria, porque sabemos que era el Hollywood dorado y había un montón de producciones de altísimo nivel, pero también le gustaba a la gente desconectar como hoy, ¿no? Con películas así de corte más... También tienen un encanto muy especial, creo yo, ¿no? Pero eran de corte más simple, ¿no? Y nada más, porque imagino que el maestro Luis la habrá visto y espero que los demás también. Y yo la recomendaría en un programa doble con alguna otra, por ejemplo, con El Increíble Hombre Menguante, incluso con Tarántula, ¿no? Que es una película más olvidada, pero que también está bastante bien. Luis, ¿qué opinas? Bueno, pues fíjate, ha dicho Antonio cuando nos propusiste el traer así un poco de monstruos clásicos gigantes, y yo sin duda hubiera tenido como una de mis opciones La Humanidad en Peligro. Creo que es una película que también se ha llegado a estos días es por algo, ¿no? En aquellos años se hicieron un montón de estas exploitations que llamaríamos porque funcionaba muy bien todo el tema aquel de que saldrían bichos gigantes de por culpa de las bombas atómicas y por lo nuclear que estaba ahí como que estaba como muy de moda. Además es que esta película es como el ABC de cómo hacer una monster movie en los 50, ¿no? Donde vemos que al principio pues hay un incidente, luego la policía del pueblo, porque normalmente son pueblos en el desierto, cosas así, se lo encuentra, tiene que venir uno del FBI que les va a ayudar, y claro, por supuesto, habrá un profesor o un doctor que sea el experto en el tema, que por supuesto vendrá con una hija o una ayudante jovencita que será la que encandile al fortachón de la peli, y por supuesto la primera aparición de los bichos será con la chica. Esto era así, esto era, yo creo que todos tenían esta en la pizarra, tenían el ABC es este, y luego pues bueno, pues vamos sacando hormigas, vamos teniendo aventuras. Y la película tiene muchísima magia. La película sí tiene, vamos a ver, fíjate, Antonio ha dado un poco la clave con el hecho de que si fuera en color se verían demasiado los trucos de las hormigas, ¿no? Y quizá hubiera perdido algo de magia que todavía conserva gracias al blanco y negro, que me parece que en esta película es fastuoso, es maravilloso verla en blanco y negro y dejarte llevar por la aventura que te propone. Vale, volvemos a lo mismo que hemos dicho con Wangi y hemos dicho con muchísimas películas. Si tú intentas ser quisquilloso y decir, es que se nota todo el cartón, toda la goma, toda... Se nota, claro que se nota, pero hay que dejarse llevar por la historia y trasládate un poquito a los 50, sé un poquito ingenuo y déjate llevar por esta monster movie que sin duda es una de esas que tiene un trocito, el corazoncito del amante del género, y es por algo, ¿sabes? Otras que quizás se hicieron muchísimas con cangrejos gigantes, con mujeres avispa, con... O sea, solo hay que indagar un poco para encontrar cientos de películas de estas de monstruos gigantes o de mutantes y tal. Y esta es una de esas que tiene una medallita extra. Será por algo. Y es porque yo creo que la conjunción de elementos en ella se dieron muy bien, tanto en el suspense como en el ABC de las Monster Movie, que lo hicieron bastante bien. Para mí es una de esas imprescindibles. ¿Alguien más la ha visto? ¿Juan, Javi? Yo recuerdo haberla visto también. Creo que una vez hice una maratón con esta, con El Increíble Hombre Menguante y con otra que era un poco más mala, El Alimento de los Dioses, creo que era. Que iba todo sobre eso, animales gigantes y tal. Yo lo recuerdo, sí, y además recuerdo que tanto esa como El Hombre Menguante fueron las dos que más me gustaron, claramente. Sí, es prácticamente lo que habéis dicho. Y además confirmo lo que ha dicho Luis, o sea... El blanco y negro, o sea, lo que han dicho los dos, el blanco y negro le sienta muy bien a esta película. Con color hubiera perdido muchísimo. ¿Y Juan? No, yo no la he visto. Vale, pues entonces, ¿algo más que añadir, Antonio? No, ¿lo has visto tú así, eh? Yo soy el director, así que no me toques esto. ¿Y el Valle de Wangi lo has visto, así es? Que te den. Algo más que añadir, sino que es que es un puto veneno, ¿eh? No, es que la lista ya empieza a ser interminable. Luis, dile algo. El Valle de Wansith, ¿qué va a ser esto ya? Me voy a quedar solo de las muchas que voy a ponerme a dar. Recomendarla, pero ya la hemos recomendado un poco todo, ¿no? Hay que, es lo que ha dicho Luis, hay que trasladarse a la época también, porque si no, ves las sombras, ves los fallos de cartón, ves incluso, creo que había un momento que se veía la sombra de este micrófono que se pone por encima de las cabezas para captar el sonido. Pues yo los creo que hilos, Antonio, los hilos. Sí, sí, se ven también los hilos, o sea, todo lo que tú quieras, pero el encanto está ahí. O sea, lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Si la ves por primera vez con 40 años, pues, o con 30 y tantos, pues igual ya no va a tener ese embrujo que tenía cuando eras niño, porque tú cuando eras niño la ves, ahora consigues volver a desconectar. Aunque, como digo, en mi caso particular no he querido volver a ver la parte final o la de la mitad al final de la película, porque sencillamente quería mantener ese recuerdo, pero yo la recomiendo por eso, porque tiene muchísimo encanto. Pues nada, chicos, vamos a hacer de nuevo una pequeña pausa y volvemos en un momento para continuar con los trailers, así que no os mováis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará. Porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti. Porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Ya estamos de vuelta, chicos, para continuar analizando este par de trailers que traemos hoy. Y vamos a ir con el siguiente que tenemos por aquí. Que mira, voy a poner el orden que tengo aquí en el explorador. Que tenemos Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Este libro precuela que sacó J.K. Rowling hace un par de añitos, si no estoy equivocado, ya unos cuantos añitos, y que habla pues del señor Scamander, interpretado por nuestro querido Eddie Redmayne, que es lo que más me tira para atrás de todo el asunto. Pero sí que os puedo, para mí, decir que está la estética muy, hombre, es muy equilibrada, ¿no? Con lo que hemos visto, todo lo que hemos visto de Harry Potter, veremos cosas muy nuevas, diferentes, por lo que estoy comprobando. Yo no me he leído el libro de este hombre, el señor Scamander, Entonces no sé exactamente, pero parece que toda la trama tiene que ver en Estados Unidos. Venga, Rubén, ¿a ti qué te parece este tráiler? Que ya sé yo que te va a encantar. Pues mira, lo vi anoche, la verdad es porque me dijo Javi que lo viera. La verdad es que a mí tengo que decirlo, primero de todo, que soy muy Potter fan, me gusta mucho Harry Potter, y las películas y sobre todo los libros me gustaron mucho. Tampoco he leído la obra en la que se basa la película, pero tengo que decir que el tráiler muestra demasiado poco. O sea, es muy teaser, no sé, no termina de... Ni yo termino de cogerle el punto, ni el tráiler termina de cogerme el punto a mí, no sé. O sea, sí que es verdad lo que dices tú, lo que se ve en pantalla es muy coherente con todo el universo de Harry Potter, eso es de agradecer, y me imagino que, bueno, que habrá guiños a la saga original de alguna manera. Pero ya te digo que de momento han enseñado demasiado poco, y es un proyecto al que le he seguido muy poco la pista porque me caldea muy poquito. Entonces, ya te digo, necesito ver un poquito más para poder opinar con un poquito de bueno, con más opinión, ¿vale? Con una opinión más fundada. Entonces, de momento, estoy ahí en la zona de ni frío ni calor. Hombre, sí que ya hay una referencia, se habla de Dumbledore en el tráiler ya, o sea, directamente. Diciendo que, bueno, que ni siquiera Dumbledore lo ha expulsado al señor Scamander. ¿Por qué? Porque algún habrá liado. Porque parece ser que le gustan mucho los animales y las bestias del mundo fantástico. Y eso pues siempre ha tenido sus controversias, ¿no? Veamos a Hagrid, que siempre ha tenido su aquel. Y bueno, pues a mí, sinceramente, lo que tú decías, el tráiler enseña muy poco, pero bueno, sí que nos enseña todo ese mundo mágico que parece que conserva. Y que, bueno, pues yo creo que puede estar bien. No sé qué puede opinar Antonio de todo esto. A mí me da muchísima pereza. Además es que Cocktail no funciona. O sea, Eddie Redmayne, precuela, Harry Potter... Es que no puede haber nada que me traiga menos, vamos. Además que no porque el actor no me guste, que a mí el actor depende de dónde me gusta. Pero es que no lo veo insertado ahí y el Cocktail no me llama nada. O sea, otra vez lo mismo... tiene otro libro esta tipa, se acabó el rollo Harry Potter, vamos a hacer otra o que sea, no me interesa demasiado, aunque yo tampoco he leído el libro, igual el libro es fascinante y cosa que dudo, pero quizás sí, y la película salga bien, pero a mí el tráiler no me dice nada, me deja indiferente y vamos mal con los tráilers esta vez, ¿eh? Vamos mal, dice. A mí no es que me haya entusiasmado una locura, me gusta, ya os digo que me ha gustado, pero bueno, a ver qué opina Javi de todo esto. Vamos a ver, han querido ir sobre seguro, han mantenido el mismo director de las últimas entregas de Harry Potter, o sea, va a seguir todo tal cual, el mismo guión visual, o sea, prácticamente todos los detalles van a continuar iguales. El problema que veo, está uno de los tíos más gafes del cine y televisión, que es Colin Farrell. Por también ahí, es verdad. Por ahí puede caer algo. Y luego aparte, Rubén, aquí sale también tu amigo Ezra Miller para que le vayas echando un vistazo antes de que se estrene Flash. De que, o sea, sale que Colin, estás dando muchas ganas de verla. ¿De que sale Colin Farrell ahí? Pues parece un villano, ¿no? No sé, sí, parece el villano, sí. Ahora, si supierais lo último que he visto de Colin Farrell, hay que verlo para creerlo, vamos. ¿El qué? Cuenta. Se llama Langosta, de un director griego que se llama Yorgos Lanthimos, y la película es de esas que te pueden sacar de quicio en 10 minutos, pero si sigues viéndola ya te saca de quicio del todo. Qué miedito. Bueno, vamos a dejar las langostas de lado para ver lo que dice, ¿no? Nos dice Juan. Bueno, yo coincido con Antonio, o sea, he visto el tráiler y no me engancha absolutamente nada. Yo tampoco es que sea muy de Harry Potter, pero bueno, las pelis de Harry Potter las vi también. Pero la verdad que esta película, pues no sé, no le veo yo el atractivo, por lo menos para mí. De todos modos, Antonio se ha metido con el mundo, o sea, se ha metido un poquito con que haya sacado otro libro, J.K. Rowling. Bueno, hay muchos. Sí, hombre, si tenemos una gallina de oro y todavía no se ha muerto, pues que siga poniendo huevos. Pero esta mujer ya. Pero bueno, tampoco la voy a acusar. Pero que ella ya puede escribir lo que le dé la gana. Yo es que creo que redundar sobre el tema, bueno, quizás ella tenga muchas ideas sobre, pero ella misma fue la que dijo ya no quiero hacer nada más sobre esto y ahora va y hace una precuela. Bueno. No, sobre Harry Potter, no sobre el mundo de la magia. Ya, hombre, que le gusta mucho el dinero, es lo que pasa. A ver, se le ha acabado el whisky y dice, necesito más. Podríamos decir de todo. A Tolkien también le gustaba mucho eso, el dinero. Eso iba a decir. De todas formas. Hobbit, y después el Señor del Anillo y el Silmarillion. No, Anne Rice también. Podríamos hablar de un montón de autores que han ahondado en su universo. ¡No toquéis los cojones ya, coño! Hombre, pero una pero cosa es lo que dices tú de Anne Rice, por ejemplo, sí, que ahonda en su universo y después de no sé cuántos años diciendo que no iba a escribir más sobre las crónicas vampíricas, de repente te saca un libro con Lestat, que es su grandísimo protagonista, como es El Príncipe Lestat. Un libro que, bueno, no está mal del todo, no está al nivel, pero es que esta es la película o el libro de Harry Potter sin Harry Potter, y ahí está el problema. No, esto es un libro sobre la magia, o sea, es el mundo mágico que creo, porque sí, se llaman Harry Potter. Pero aparte de que él sea el protagonista, como lo fue Bilbo en El Hobbit o Frodo en El Señor de los Anillos, aquí no tiene por qué estar Harry Potter. ¿Por qué? Porque esto no es un libro sobre Harry Potter, sino si cambian de escenario y cambian todo. O sea, que sí, pero al final que si no deja para de mí el mundo de Harry Potter y un spin-off de Harry Potter, y la gente lo que quiere ver aquí va a ser referencias a Harry Potter. Yo no. Es como la serie esta de Gotham, que es la serie de Batman sin Batman. Creo que le pasa un poco lo mismo a esta película, pero le va a pasar. Bueno, pues vamos a pasar ya de animales y raros y hostias en vinagre. Cabrones. Para pasar al Doctor Extraño. Hola. Vamos a pasar al Doctor Extraño, que yo he de decir que pese a que mucha gente he leído que están entusiasmadísimos con esta película, yo sigo estando en el mismo nivel, porque yo es que, claro, no sé nada sobre este personaje. Yo solamente sobre los crossovers que ha tenido en Los Vengadores o en otros o en otras series, ¿no? Entonces, pues no conozco mucho ni he leído ni un solo cómic en solitario sobre esto. Me encanta Benedict Cumberbatch. O sea, ya el actor me parece perfecto y además queda mucho el pego en la caracterización del personaje. Pero he visto el tráiler, acabado el tráiler y he dicho, ah, pues vale. Lo mismo que le podía pasar a cualquier otra persona con Rogue One o con la de Animales, Bestias y Hostias en Vinagre. La voy a titular así a partir de ahora. Y pues en cambio me iba a pasar con Doctor Extraño. Yo esperaba mucho más en este tráiler y me han ofrecido mucho menos. No sé qué opináis vosotros. Venga, ahora tú, Javi. A ver, Doctor Extraño, o sea, lo que es el tráiler, enseña muy poco. O sea, es un teaser prácticamente. No os preocupéis que de aquí a noviembre que la estrenen aparecerán otros 3 o 4 trailers más para enseñarnos de todo. Porque aquí es que prácticamente nos dejan con todo a media. Sí, nos cuentan prácticamente el origen de Doctor Extraño. Además, un origen muy parecido al de los cómics. Pero sale un villano que no sabemos ni qué villano es. Salen 4 detalles, pero que vamos, que no es ni la décima parte de la mística que puede tener el Doctor Extraño. Entonces, para lo que es el personaje, es muy pobre el tráiler. Y luego, aparte, una cosa que sí se comentamos antes fuera de micro, que es que no hacía falta que se calcara la escena de origen, o sea, cuadro por cuadro, porque es que lo del final es que es origen totalmente. Bueno, pero ¿cómo calcada? No se ha calcado. Absoluto, sí, ¿no? Se parece mucho a la escena de origen cuando la ciudad se superpone. Sí, se parece. Pero me refiero que cuando hablamos de calcado es que, por ejemplo, el plano sea el mismo, etc. etc. Bueno, ya, me refiero que, vamos, que es casi igual que el mismo concepto y prácticamente lo mismo, la misma idea. Entonces, yo quiero que esto es un aviso. O sea, esto, por sacar algo, y aquí en un par de meses sacaremos otro todavía más, uh-huh, más grande. De hecho, dar cuenta de que el Doctor Extraño sale en Civil War. Uh-huh. Sí. Entonces es un avance para que luego, cuando ya conozcamos al personaje en la otra película, sacarán otro tráiler para ponernos los dientes más largos. Pero de momento, como teaser, pues bueno, está, pero eso nos deja medias. De todas maneras, sobre el detalle que has dicho sobre origen, sí que es verdad que lo único que hemos visto similar a la escena es origen. A todo el mundo le vendrá a la cabeza, pero si te fijas, no tiene nada que ver con las escenas de origen. ¿Por qué? O sea, sobre el desdoblamiento de la ciudad en origen. ¿Por qué? Porque es que esto no es un desdoblamiento, son cubos de ciudad. Si te fijas bien, son cubos, porque hay angulares, etc. O sea, Sier, deja de defender a Nolan ya. Que ya no cuela. Es que el efecto origen lo hemos visto ya hasta en anuncios de coche. Pero si estoy defendiendo a Doctor Extraño, que ni siquiera es el trailer que me gusta. No, no origen. Entiende porque, aunque no sea exactamente igual a origen, es origen. ¿El qué? Es que no es solo en lo de la ciudad plegándose, es que son los decorados, es la dirección artística. No me jodas. El último instante del tráiler de Doctor Extraño tiene un fondo que es el de origen cuando va a Japón a buscar o a la isla a buscar al japonés. O sea, no fastidie. ¿No hay personalidad ya en Hollywood para hacer una cosa distinta o qué? Sinceramente no sé de qué coño estáis hablando, pero bueno. El director de esta película es Scott Derrickson, que lo conocemos por haber hecho Sinister... El exorcismo de... Ah, no. Sí, el exorcismo de Emily Rose. Sí, sí, sí, sí. Y lo mejor que ha hecho hasta el momento es... ¡Ultimátum a la Tierra! No, las otras están bastante bien. Sí, la no, y la de Líbranos del Mal también estaba, era una película bastante decente. Sí, tiene... El problema cosas. Es que lo sacas del terror y te hace Ultimátum a la Tierra. Sí, pero yo creo que este director puede pegar bien en Doctor Extraño, porque la temática, aunque si bien es cierto, no es terror... Como es una temática fantástica, que va a ahondar en la magia y demás, creo que no le podría, a priori puede parecer una elección que bueno, puede pegarle en cierto sentido, no lo sé. Mucha magia y mucho azúcar estoy viendo yo hoy aquí. Hombre, es Disney. ¿Qué te pides? Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre el tráiler? Antonio ya está diciendo mierdas. Juan. Yo, vamos, la sensación que tengo después de haber visto el tráiler es... que he visto un teaser, no un tráiler. O sea, dura más que un teaser, pero vamos, lo que te cuenta es que es un teaser. O sea, hombre, es un doctor que parece que se empieza a investigar una manera alternativa de, bueno, de, no sé si de ver la realidad o de enfocar la medicina o qué, porque la verdad es que tampoco queda muy claro de qué va el personaje. Pero bueno, tampoco se ve la conexión con Marvel por ningún lado. Pero bueno, eso quizás sea bueno, no sé. Vamos, lo que está claro es que vamos a ver una película de origen. Y esta vez no me estoy refiriendo a origen, sino de origen del personaje, quiero decir. La verdad es que, ¿qué os ha parecido a Tilda Swinton ahí en plan calvolota total? ¿Os habéis fijado que era ella? Sí, sí, en el papel del anciano. Sí. Inmenso. Que a mí, la verdad, me ha parecido lo más irrisorio del asunto. Pero bueno. No sé, ¿queréis añadir algo más? ¿De anciano o de anciana? Porque... Hombre, el papel en el cómic es el anciano, o sea, es el maestro del Doctor Extraño, pero aquí le han cambiado el género. Bueno, o sea, no tiene por qué, porque esta mujer no es la primera vez que haría de hombre. Sí, eso te iba a decir. Sí, la tía es no como muy andrógica. Si está siendo de mujer o de hombre. Por eso digo que no echéis las campanas al vuelo diciendo rápido que le han cambiado el género, porque esta mujer ha hecho creo que dos o tres veces ya de hombre. Es muy camaleónica y lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo del papel que hacía en Constantine, por ejemplo, y era un papel que le iba genial. Sí, pero... Yo, hablando de... Ay, perdona, sí, no, Nada, tú Rubén, dale caña. Pues, a ver, lo que decís vosotros, al final es un tráiler que, pues sí, ya te está dando a entender que va a ser el origen de la película, pero luego igual al final el origen dura muy poquito, porque en los cómics duraba muy poco, o sea, el cómic donde debutaba el Doctor Extraño es un origen muy poquito, básicamente es un cirujano muy pagado de sí mismo, que lo peta y de repente tiene un accidente y no puede operar, porque se le joden las manos, tiene un accidente en las manos y no puede operar. Entonces al final es donde va a entrar en contacto con la magia y todo este rollo. Creo que es un personaje, y a mí en el tráiler sí que es verdad que me deja un poco frío, pero no me importa, porque es una película que llevo esperando mucho tiempo. Creo que el universo cinematográfico de Marvel ha sabido distinguir muy bien la temática de sus películas y faltaba el universo mágico. Igual con Thor, el mundo oscuro, bueno, con la primera también nos habíamos metido un poquito en este rollo, pero creo que a Marvel le faltaba este punto. Además, al Doctor Extraño ya le lleva anticipando desde El Soldado de Invierno, en la que le mencionan. Sí. Por cierto, no sé si recordáis. Y creo que esta película va a ser lo más diferente que ha hecho Marvel hasta ahora. Sí que es verdad que el Doctor Extraño puede estar un poco diferenciado de estos superhéroes que luchan con amenazas cósmicas y tal, pero luego sí que está integrado el universo Marvel. Straczynski, cuando escribía Spider-Man, lo utilizaba mucho y quedaba muy bien. La verdad es que a mí es un personaje que me gusta mucho. El Doctor Strange, todo el rollo de la magia y de estas cosas, puede quedar muy bien. Entonces ya veremos. Creo que Marvel al final lo que está haciendo es, lo está haciendo muy bien, están insinuando, no enseñando. Entonces, y claro, como vas a ir en Civil War, te quieren poniendo los dientes largos poquito a poco, o sea, aumentándote el hype, vaya, por así decir. Hombre, date cuenta, Rubén, que él es uno de los Illuminati de Marvel. Sí, o sea, también, es del grupo de Illuminati de Marvel, entonces debería salir y debería tener importancia. Y de hecho, en el cómic de Marvel últimamente es un personaje clave en lo que ha sido Secret Wars, la de 2015. La Secret Wars, eso es. Sí. O sea que... Sí, bueno, básicamente eran los Illuminati los que descubrían todo el asunto de la Secret Wars, de los mundos que iban desapareciendo y demás. Entonces sí, debería... A ver dónde lo quiere enfocar Marvel, pero vamos, sí debería tener cierta relevancia en el universo de cine. Bueno, ¿alguien más que quiera comentarlo? O ya acabamos, o pasamos de origen, o sea, de Doctor Extraño. A la una, a las dos, y vamos con la siguiente tráiler, el siguiente y último tráiler que tenemos por aquí, que es... mi buen amigo gigante, o The Big Friendly Gigante, o como sea, esta nueva película de Spielberg en colaboración con Disney, que le va a fascinar a Antonio Alcaide. Yo creo que vas a llorar a moco tendido durante la película. Sí, pero sí, de puro placer estásico, porque te voy a hacerla ver 200 veces. Así que bueno, pues estamos hablando de una adaptación de una novela de Roald Dahl. Está bien dicho, ¿no? Roald Dahl, sí. Como se diga. Bueno, pues vemos que está ambientada en Londres. Parece que de un orfanato una niña sale, ¿cómo diríamos?, secuestrada por un gigante. Y bueno, pues la lleva a su mundo mágico para descubrir. Siempre las historias de... infantiles o con niños, se trata de descubrir cosas y de hacer pasos de la edad infantil a adulta, etc. Y depende de cómo esté tratado este asunto, puede estar muy interesante. Hay grandes ejemplos en la historia, y sobre todo Spielberg nos ha dado un par, aunque Antonio diga lo contrario. No quiero oír nada en este asunto, pero quiero oír sobre cosas sobre el tráiler. Vamos a empezar con el que menos miedo me da. Javi, cuéntame. Bueno, a ver, el tráiler, a mí particularmente me ha llamado la atención la mezcla entre la animación y la imagen real. O sea, la animación entre comillas, o sea, lo que es captura de movimientos. El gigante está muy conseguido. O sea, yo me acuerdo de la última película que mezclaba tema de gigantes, animación y realidad, que fue la de Singer, la de Jack, era algo así, ¿no? Jack y las habichuelas o algo de eso, ¿no? Jack caza gigantes. Eso es. Caza gigantes. Vamos, está bastante mejor que esa, por lo menos en lo que se ha visto en el tráiler, el conseguir ese efecto. El hecho de que el gigante protagonista sea de nuevo Mark Rylance, el gran espía del Puente de los Espías, también llama bastante la atención. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Spielberg, una película con niños, Disney, ¿para qué vamos a decir más? Juan, cuéntanos. Bueno, pues hombre, el tráiler tiene una pinta muy, muy Disney, ¿no? Recuerda a Peter Pan y estas películas de Disney así ambientadas en el Londres de principios de siglo. Bueno, y sí. Yo la veo interesante, pero Spielberg y niños, sí, me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? De verdad, hemos perdido la fe en la puta humanidad, ¿o qué le pasa a este mundo? Dios. Anda, ¿quién queda por aquí? Rubén, no me va a aumentar la fe, anda, venga, dime algo. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir, yo creo que Spielberg es un hombre que, si bien es verdad que en los 80 dominaba lo que era la escena en Hollywood, últimamente estaba muy irregular. El Puente de los Espías es un peliculón, pero ahí está, dando una de cal y otra de arena. En el tráiler sí que es cierto lo que decís, es un tráiler muy Disney, pero también me resulta un tráiler muy Tim Burton. O sea, ves el tráiler este que ha sacado Tim Burton del lado que va a ser su nueva película, no recuerdo el título, y tiene muchas cosas en común con este. También es verdad que el diseño de la producción está, pues lo que decíamos ahora, fuera de micro, está muy cuidado, pero claro, también es verdad que tiene los medios suficientes. Pero ya te digo que le veo muy diluido aquí a Spielberg. Veo más de Disney y de lo que podría ser un Tim Burton, una Cumbre Escarlata 2, una cosa así, que al propio Spielberg. También es verdad que, bueno, es verdad que este director, como todos sabemos, trabajar con niños se le da, bueno, sabe hacerlo, yo creo, que nos ha dado muestras pues otras veces. También me recuerda un poquito a Hook, que también es de Spielberg, ese rollo en Londres victoriano, con elementos fantásticos, pero tampoco creo que la película muestre mucho por dónde van a ir los tiros, otra vez. O sea, estamos ante un trailer que está jugando un poco a, pues eso, a insinuar más que enseñar. Sí, vale, sabes que hay una niña con un amigo gigante, como dice el título, pero más allá de eso no sabemos nada. Entonces, a cogerlo pero, con pinzas. No sé qué trailer has visto, no sé qué trailer te he pasado, porque igual te he pasado el teaser trailer. Porque es que ha salido un trailer ya, que sí te explican mucho más, en el que se ven varios gigantes, el mundo donde la llevan, etc. Sí, me has pasado el teaser, entonces. Amigos, no me vapulen a mí, vapulen al director. Vale, sí. culpa mía, porque efectivamente salió esta semana pasada el tráiler ya de 2 minutos 22 segundos, donde ya vemos pues un universo, pues, por ejemplo, hay sale un árbol estilo, podríamos decir, Avatar, y unos gigantes estilo troll de World of Warcraft, por el estilo. O sea, sí, totalmente. Yo, en cuanto vi al gigante este, digo, este no lo vi el otro día en World of Warcraft. Vale, pues en este caso, claro, los únicos que podemos opinar somos los que hemos visto el trailer por completo, y os digo que, por ejemplo, el CGI en muchas partes me parece que está muy bien hecho. La cara del gigante principal es una absoluta barbaridad. ¿Qué va a cantar? Pues evidentemente, porque son gigantes orgánicos en un mundo de fantasía. No creo que ni siquiera lo que hayan querido hacer hiperrealista, porque no me parece ni necesario ni nada por el estilo. O sea, si tú ves a Alicia en el País de las Maravillas de Burton, tiene una estética brutal y no tiene por qué parecer realista. Pues es mejor no verla, ¿eh? Lo mismo esto. Bueno, es una película que, por ejemplo, artísticamente yo me la he visto varias veces. Que el guión y algunas cosas me parecen de vergüenza ajena, no voy a decir que no, pero tiene cosas muy interesantes Alicia en el País de las Maravillas. Al menos es mejor que algunas otras que he visto por ahí. Y nada, no sé si queréis añadir algo más sobre esta película, supongo que no. Pues, yo es que ni he opinado. Ah, pues mira, Antonio. Pero podríamos dejarlo pasar también. Anda, opina, te voy a dejar, perdón. No, tampoco es que tenga una gran ilusión. Vamos. No, pero he escuchado por aquí Hook y he escuchado por aquí Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Y ya la habéis descalificado vosotros mismos. Vamos, la habéis tirado al boquete más hondo que se puede lanzar una película en los últimos tiempos. Pero ¿no te gustó Hook? Que es una, posiblemente sea la peor película de Spielberg, salvo que al ser de tratamiento infantil, quizás sea El Imperio del Sol, que es otro pedazo de mierda como un castillo, con perdón. Pero y esa que tiene una intención de seriedad, o sea, la del Imperio del Sol, digo. Pero es que yo siempre lo he dicho, a mí Spielberg es un director que me parece que lo hace, cuando lo hace bien puede ser insuperable. No lo hace bien, lo hace increíblemente bien, como en Múnich, por ejemplo. No voy a recurrir a las que todos tienen en la cabeza, pero Múnich es una obra maestra. Pero también lo hace muy mal cuando se rodea de lo que no debe, como de niños, en este caso, como en E.T., o fíjate que esa es intocable, se puede decir, o en Hook, que es vergonzosa de ver. Entonces yo mucho me temo que esta vaya a ir por esa línea. ¿Por qué? Porque Roald Dahl es un autor de novelas muy infantiles, como Matilda, como Jane y el Melocotón Gigante, o la misma Charlie y la Fábrica de Chocolate, que también hizo Tim Burton una versión bastante pobre. O una película bastante pobre, la versión no sé si es buena o no, porque yo no he leído el cuento, pero no es un autor que se preste a una visión, bueno, pues que pase eso, que pase de lo ciertamente infantil. Entonces eso es un problema en manos de Spielberg, creo yo, que va a ser mágica, que va a tener buenos efectos, evidentemente tiene mucho dinero, como no va a tener un buen acabado como película, pero a mí el tema argumental es que es fundamental, creo que para cualquiera debería serlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que la película avance en una dirección correcta y menos sabiendo cómo es Spielberg con este tipo de productos. Y entonces, pues, ya podéis imaginar lo que... Porque ya durante tanto tiempo llevo diciéndolo que ya casi es reiterativo. Pero oye, quizás sea mejor de lo que parece. A lo mejor hay que darle una oportunidad. Vamos a dejar que sea la de Asier y luego nos lo cuente, a ver qué tal. Yo, de todos modos, también tengo que añadir que hay muchas partes y mucha escenografía que me recuerda también al Laberinto del Fauno. Pero ¿Por qué os recuerda tanto a Guillermo del Toro? Si realmente Guillermo del Toro hace películas más bien agresivas, ¿eh? La Cumbre Escarlata es una película muy, muy bestia. Hay que verla para ver lo radical que es. Pues principalmente porque hay una escena en la que se ve al gigante principal realizando algún tipo de trabajo, no sabemos cuál, y se ven unas sombras de lejos en la que una sombra gigante le arranca la cabeza de cuajo a una sombra pequeña. ¿Te parece suficiente? Sí, eso no lo he visto, pero sombras sin sangre, ¿no? Sombras, como las que hace Guillermo del Toro en muchas de sus películas, sí. No, igual el tenerle cerca o el haber más o menos colaborado en alguna cosa, pues hace que... Está más con Peter Jackson, ¿no? Pero yo creo que Guillermo del Toro ya es un poco patrimonio de todo Hollywood, ¿no? Entonces yo creo que iban a hacer una versión de algo juntos, ¿no? O iban a llevar algo a... Sí que es verdad que me suena, sí. Que iba a hacer sí, algo me suena muchísimo, ahora mismo no caigo, pero sé que se han colaborado en algún proyecto que al final no ha tenido, pues, Evangelion o algo así en imagen real. Entonces, quizá ya le haya dado alguna idea, porque Del Toro es muy creativo, pero Del Toro es muy agresivo en sus películas. No creo que tenga que Spielberg se vaya a atrever a cruzar esa línea. Nunca se sabe. Así que... No, estaría muy bien, porque también hay un Spielberg oscuro y muy bestia, que es el que he mencionado, el de Mooney, pero por ejemplo el de Salvados Soldados Ryan, que ese me gustaría encontrarlo en una película infantil y sería un gran hallazgo. Sería la hostia para ti. Sería, vamos, increíble, porque como digo, Spielberg bueno puede ser ciertamente insuperable en el cine moderno, Pues nada, chicos, si no tenéis algún trailer más que queramos reseñar, acabamos ya aquí. ¿Tenéis algo más, algún trailer más que queráis hablar de él? Hombre, el Escuadrón Suicida, que nos ha sacado un pedazo de tráiler esta semana que a mí me ha parecido bestial, además. Hombre, sí, no lo había traído porque no es un tráiler, no es el primer tráiler, pero bueno, si queréis comentarlo, hombre, sí que es verdad que sale mucho más Batman y eso a la gente la roca han roleado un montón. Pero bueno, no sé, ¿qué queréis contarme? Venga, tú mismo, Javi. Pues que ya empiezan a dar... avances de que es un universo compartido, un universo vivo. Ya en este tráiler se menciona a Superman, como tú dices, se ve más a Batman. Empezamos a ver cosas ya que incluyen todo lo que se ha rodado hasta ahora y cosas que se van a ver a partir de ahora. Y además, daros cuenta de una cosa, estamos hablando de que en este escuadrón que han hecho para la película prácticamente todos son enemigos de Batman. O sea, se está dando la pista como que en Batman v Superman se introdujo el personaje, aquí se van a introducir los villanos, o sea, todo va a girar en torno al hombre murciélago. O sea que, de lo que he visto, hombre, a ver, me ha fallado nada más que en este tráiler una cosa, que ha bajado el nivel de la música. O sea, en el primer tráiler, el Bohemian Rhapsody encajado perfectamente con la acción, eso era de obra maestra. Y aquí hay, ya ha cambiado un poco, ha bajado un poco el nivel, pero vamos, las escenas impresionantes. A mí me gusta también, la música que le han metido en este. Sí, aquí también han metido un par de temas ahí que están bastante bien. Sí, pero el Bohemian que seguramente no los veremos en la película, hombre, sino solo en los trailers, pero vamos, que mola. O sea, ¿alguien piensa que el villano de la película va a ser Batman? Hombre, pero es que aquí no es que sea el villano de la película, vamos a ver. Es que la película. Yo todavía estoy dudando si el Joker está en el grupo o no, porque... No, mira, dijeron como que el Escuadrón Suicida, o sea, el Joker no pertenece al Escuadrón Suicida, el Joker simplemente pasa por allí de alguna manera, pero aún así también están diciendo que es la película del Joker. En cualquier caso, hay que decir dos cosas. Una es que quien no haya visto, hay una película de DC animada que se llama Batman Asalto en Arkham, que bueno, Batman tiene una aparición testimonial. Yo creo que se van a basar mucho en esta película, porque va sobre el Escuadrón Suicida. Batman tiene su aparición, el Joker no está dentro del grupo, pero aparece. Entonces, bueno, y luego lo otro que quería decir es que, bueno, no puedes hacer una película en la que va a ser la película del Joker y no meter a Batman mínimamente. Y lo que decía Javi, o sea, el universo este extendido de DC ya se está viendo, ya se veía al final de Batman y Superman, y se ve aquí también que vamos a ampliar el universo y va a ser un universo que va a girar en torno a Batman. Sí. Ah, y otra cosa, lo que decíais de Queen y Bohemian Rhapsody. Cualquier cosa a la que pongas Queen de fondo mejora exponencialmente. Sí, sí. Claro, sobre que todo si le pones Bohemian Rhapsody o We Are the Champions. Sí, que la que quieras, me da lo mismo. Lo que hace Queen por los inmortales es único, vamos. Ahí tiene sí, un ejemplo. Sí. Y por Flash Gordon. Imagínate el menudo truño sería Flash Gordon si no fuera por la música de Queen. No, sí, bueno, ya es un truño Flash Gordon. Ya lo es, pero bueno, sí, Queen ayuda un poco. Sí, por eso digo, menudo truño. Sí, sí. ¿Algo más que añadir sobre la película en cuestión que estamos hablando, Antonio? Yo he visto el tráiler, el primero, no sabía que había un segundo tráiler. La verdad es que me dejó también un poco... Bueno, lo veo muy desquiciado, quizás ese sea el universo que pretende mostrar. Así que ese, bueno, me llamó la atención, pero tampoco me entusiasmó. Voy a ver el segundo, a ver qué lo de Batman que decís, a ver qué tal. Porque no sé ni quién interpreta a Batman en esta película. ¿Se sabe o algo? Pues Affleck. Affleck. El mismo Affleck trabaja para... Sí, sí. Genial. De hecho, bueno, se ha confirmado que va a dirigir la peli de Batman. Sí, pero ahora mismo aparece Zack Snyder como director. Sí, pero ya, vamos, yo acabo de ver la noticia, me parece que era en Cinemanía. Yo he escuchado que Affleck es el guionista y el director. Sí, sí, va a ser el proyecto entero de él. Pero solo Batman, ¿no? O sea, lo que es la Liga de la Justicia sigue en manos de Snyder, creo. Sí, sí, sí. Vale. Entonces sí me cuadra. Nada, eso, que me resultó curioso el tráiler, el original del Escuadrón Suicida, porque vi un universo muy desquiciado y tal, y si tiene dosis de mala leche, pues a mí siempre me va a gustar. Así que espero que sea esta sí, que sea agresiva y que sea gamberra y tal, y disfrútala en el cine. Al final, la única puta película que todos estáis contentos es una peli de superhéroes. Es que no hay que nos entienda, mierdas de gente. No, es de supervillanos. Me da igual. Yo quiero añadir una cosa. Correcto. Va de villanos, claro. Eso es lo bueno. Que os den. Es que no tenéis manera de vivir en este mundo. Es que no. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta porque no sale Nolan dirigiendo o qué? Que te den. Que os venga todo, os odio. Pero si a mí sí me gusta. Si así le gusta todo. Yo para mi cumpleaños quiero una Harley. Si eres un lover. Yo desde que he visto la escena en la que la Harley Quinn empieza a vestirse, pues esto me empieza a gustar un poco. Yo me estoy poniendo yo ahí contento. Margot Robbie no era de mi devoción, pero hostias. No sé, pues yo decir que sí, cada trailer va aumentando, porque el primero de todos me dejó más que frío. A todo el mundo le encantó, me dejó súper frío. El de Bohemian Rhapsody dije, coño, qué bien está montado el tráiler, aunque tampoco me está diciendo demasiado. Pero este ya me empieza a decir más cositas, que pueden estar bien, aunque no sé cómo lo van a encajar todo, y esto me da un poco de reparillo. Pero bueno, no es que no le tenga confianza, sino que como es un género que ya hemos dicho muchas veces, que como hay tanto, pues se está siendo más crítico, es verdad, pues soy menos condescendiente como podría ser, como he dicho antes, con mi buen amigo Gigante, porque tampoco hay tantas películas sobre el tipo que hemos hablado antes. Ni películas de magia, ni películas de Star Wars, como hemos hablado también. Hay muchas más de superhéroes ahora mismo. Pero quiere decir que esto quiere decir que lo que a mí me está pasando es que cada vez soy más exigente en cierto tipo de cosas y en cómo las van a unir y en qué va a pasar. Sobre todo ahora mismo con DC soy muy crítico, porque como no iban un rumbo definido que todavía no conozco, pues ando un poco así con pies de plomo. Pero no quiere decir que no esté con ganas. Porque sí, estoy con ganas. ¿Qué vas a decir, Antonio? Piensa que... O sea, no piensa, sino... Yo lo dejo ahí caer. Me da la impresión de que se está haciendo trabajar a los directores de forma muy rápida para competir en el mercado. Eso es malo. Eso, o sea, es cierto. Quizás siempre haya pasado en la historia del cine, pero ahora... En una sociedad que va tan deprisa, ¿no? Porque estaba mucho más deprisa que a lo mejor los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Incluso los 80. Entonces, claro, trabajan tan aceleradamente y con unos tiempos tan limitados y rápido, sacala, eso es malo. O sea, si no le das tiempo al autor para trabajar, es una mala señal. Y creo que, por desgracia, pocos directores, ya que habéis mencionado a Nolan, será uno de ellos seguramente, o Paul Thomas Anderson, o alguno más director que hace otro tipo de película, se tome su tiempo entre película y película, pero a otros es que los tienen trabajando a destajo y es imposible que les dé tiempo a concretar lo que yo creo que ellos tienen en mente. Entonces las películas eso lo sufren. De todos modos, este director no es que haya hecho demasiadas películas. Hay una que no me disgustó demasiado, que es la de La de Schwartz, Sabotaje, ya estaba en el guión de Training Day y bueno, pues ha hecho cosillas, ¿no? También. ¿Te gustó Sabotaje? No, sí. He dicho que no me disgustó, que tiene partes madre que están mía bien. A mí, dame el finiquito, anda. Yo la vi como una película bruta de los 80 y me entretuvo, ¿eh? Bueno, claro, sí, hay una. Sí, sí. A mí hay una escena, además, que el Schwartz me recuerda a Clint Eastwood totalmente, porque a él se parece más. Cuando están en el bar, ahí en plan sin perdón. Pero sí, no me disgustó. Al final es lo que más, pues eso, te deja así como diciendo, pues vale. Pero, a ver, podría ser una peli mala que mola perfectamente. Pero los caracteres de los personajes me flipan, todos. Y además fue el guionista el que empezó con Fast and Furious. ¿Sí? O sea, fue el guionista de la primera. Vamos, que lo dejamos ya aquí todo, ya, si nos parece. Por cierto, una última reflexión. ¿Os habéis fijado lo que se parece Margot Robbie a Jamie Presley, la de Me Llamo Earl? Pues no me había fijado nunca. Sí, se parecen. Son clones totales. Son clónicas, tío. O sea, no sabría decirte cuál es cuál. Pues una es americana y la otra es australiana. Pero bueno, sí, estará conectado de algún modo. Hombre, a mí me gusta mucho más Margot Robbie, sinceramente. Pero mucho, sí, mucho más. Tiene como más clase. Sí. Bueno, chicos, ahora sí que lo dejamos aquí, porque yo creo que ya es más que suficiente dosis de trailers, de cine y de todo. Así que ha sido un placer teneros como siempre por aquí. Y hasta luego, los que estéis, y a los que no, a tomar vientos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Y de repente, eres más consciente de lo que tienes a tu alrededor. Las calles, los ruidos, la gente se transforma en bestias. Hordas del Imperio Galáctico van tras de ti. Sientes la adrenalina que te acelera el corazón. Sientes que eres distinto. Sientes que la vida es mucho más que tubos de escape, maquinaria sin sentido y consumo desproporcionado. La vida es mucho más. La guarida no es más que otro rincón de tu corazón donde compartimos lo que más disfrutamos: el cine. Ese marco incomparable en el que todos tus sueños se hacen realidad. Estás escuchando La Guarida del Cine. Porque sabes que no solo hay un mundo. Hay miles. universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento, ¿puedes oírlas? Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. La cruzada por el cine mierder. El tufillo llega tan lejos que ni en el espacio tendrás escapatoria. Bienvenidos amantes del cine mierder, bienvenidos a todos, porque sé que os enamora la voz y, bueno, primero las películas de este tipo de cine, pero claro, en consecuencia, la voz que nos trae todo esto. ¿Y quién es? ¡El maldito! El cubierto de mierda hasta las trancas. ¡Fernando Blanco! ¡Yay! Ya estoy aquí otra vez. ¿Qué pasa? Has buceado en los pozos del Averno para encontrar toda la basura infernal de la mierda que traes hoy. Como viene siendo habitual, sí. Pues como dijo Paco Porras antes de que lo tiraran por la lancha, afirmativamente sí. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una película que realmente muchísima gente conoce, pero creo que realmente muy poca se ha sentado a verla. Espera. Sharknado 1. Vamos a ver, repite el título. Sharknado 1. En toda generación hay un acontecimiento cinematográfico que lo cambia todo. This is unprecedented. Un fenómeno que desafía las normas sociales. I've never seen anything like this. Una monstruosidad que une a la gente mientras destroza el mundo. If you are told to evacuate, make sure that you seek shelter. Dicen que un rayo nunca cae dos veces en... ¡Ah, joder! ¿A quién queremos engañar? Let's go kill some sharks! It's happening again. You really think there's going to be one of those shark storms here? Yes! I'm not crazy. People have to know the truth before it happens again. Bueno, como habéis podido comprobar, el regidor de nuestro programa se ha equivocado de tráiler y ha puesto el de la segunda parte. Bien, muy bien. Me acabo de dar cuenta. Así que no pasa nada, porque es el mismo prota. Es la misma mierda, pero repetida dos veces. Sí, es nuestro querido Ian Siering, ¿verdad? Y Tara Reid. Sí, Tara Reid, que oye, está de cara viejuna, pero aún me la empujaba. Dios. No, es que la verás en la peli, está muy estropeada la tía, me cago en la puta. Es una cara muy rara, como gorda, pero no, es una cara extraña. ¿Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño, por favor? A ver, cuéntanos, Fernando, ¿qué atractivos, qué actorazos, qué interpretaciones, qué directorazo, quién ha hecho esta basura? Bueno, vamos a poner un poco el contexto de esta película. Mucha gente conocerá o será consciente al menos de la existencia de un canal llamado Sci-Fi. ¿No? Sí. Entonces, Sci-Fi a veces tiene la genial idea de producir sus propias películas, tal como convirtiéndose, como digo yo siempre, en una productora del nivel de La Troma o de Asylum. Quiere decir, produce unas películas que son muy malas. Bueno, sí. Entonces, bueno, entre los crímenes de sci-fi tenemos el Come Huesos, creo que había una que se llamaba así, que la portada es así como con sangre, pero luego es una puta vergüenza. Y bueno, y ante todo, yo creo que la saga de películas que se ha convertido en su insignia, la saga de Sharknado, que ya van por la cuarta. Y no sé, no me hagas mucho caso, no sé si están rodando la quinta, no me hagas mucho caso. Creo que sí están rodando ya la quinta, además con David Hasselhoff. También, porque es que la tercera y la cuarta sale David Hasselhoff como el presidente de los Estados Unidos. Pues creo que en la quinta también. ¡Ah, oh, qué grande ese hombre! Mami, que no lo maten, tío. Yo si no lo matan soy feliz. Sí, que dure eternamente. Ay, ay, coño. Joder, tío, Hail de Hoff. ¡Hail de Hoff! De Hoff. Bueno, vamos a ver, que me estoy enrollando. El caso es que hace unos añetes sacaron eso, empezaron con su saga de películas con una película llamada Sharknado. ¿De qué va realmente Sharknado? Lo que he dicho antes, es una peli que, joder, yo creo que en el mundo freak conoce todo hijo de vecino, pero muy poca gente realmente con paciencia, con muchísima paciencia, se ha sentado a verla de principio a fin. Bueno, yo lo he hecho. Y debo decir también que la vi un poco pedo, porque si no es imposible. Vamos a ver, ¿de qué va Sharknado? Vamos así, grosso modo, deciros que va de un gigantesco tifón, así en la costa de California, y ese tifón empieza a traer ahí hacia Los Ángeles mogollón de tornados, pero debido a que ha habido un efecto succión brutal dentro del mar, pues solamente ha aspirado a todos los tiburones del mar, más o menos. O sea, no os imaginéis que es que ha aspirado alguna lubina, no, solo por algún extraño motivo, tiburones. Así. Entonces, mientras va pasando esos sucesos tan terroríficos, quiero decir con esto que no os imaginéis que es el clásico rollo de algún, al menos en la primera película, no os imaginéis algún rollo tipo, no, algún experimento, algún desastre en plan ahí alienígena, no, es, ha habido un tornado y claro, los tornados absorben agua, bueno, los tifones, ahí, plas, tornados sobre el agua y lo mierda que sea eso, y bueno, pues absorbe los tiburones, ahí tienes la única explicación, ya está. Lógico, normal. Es totalmente un pedazo de argumento guionizado por el mejor experto. Sí. Yo creo que este argumento lo ha hecho Michael Jackson, pero después de muerto. Joder. Pero que sepáis que esta película la tenéis en YouTube entera, como no, evidentemente. Sí, en castellano y con dos cojones. Yo la recomiendo ver en latino. Joder. Yo tuve clase y me fui a casa de mi colega Tomás y la vimos en Netflix. Porque le digo, oye, tengo Netflix, vamos a ver alguna cosa, hago, empiezo a mirar, pronto veo la portada, vamos a ver esto. ¿Esto? Sí, vamos a ver esto. Netflix tiene mejores joyas que esto, Lo sé, enorme, pero me pareció que era entrar por la puerta grande con esta. Vale, y cuéntanos, ¿de qué más va la película? El argumento te partes la polla. Bueno, vamos a ver, se me ha olvidado el nombre del tío de Aidan Talco, ¿cuál era el nombre? Aidan Sieri. Aidan Sieri, así nombre gallego de toda la vida, es, que por cierto, es uno de los actores de Sensación de Vivir, el que era rubio barra pelirrojo, lo que sea, bueno, sabréis quién digo, regenta un bar de puta madre cerca de la playa, ahí de Los Ángeles, y en ese bar, donde tiene una camarera cachondísima, que nos la empujábamos todos hasta decir basta, y que por algún motivo la camarera, no sé por qué, se lo quiere tirar. Pero el motivo todavía más misterioso es que él no se la quiere tirar. De hecho, hay un momento en que pasa una situación al principio de la película de tensión, y el tío, de hecho, salva a la camarera. Claro, la cachonda camarera, que encima la cabrona sirve copas en bikini, o sea que tonta no es, porque tendrá propinas que no sabrá en qué raja guardárselas, porque yo le echaba 1000, y la tía agradecida le abraza e intenta pegarle un morreo. Y el tío se aparta de ella, pero a toda leche, y dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Que soy tu jefe! Y yo, joder, me cago en tu puta madre. Son así de políticamente correctos los actores norteamericanos. Brutal, brutal. Luego también tenemos en el bareto el clásico parroquiano que pasa toda su puta vida sentado en el bar en una misma banqueta. De hecho, ese tío odia que alguien se siente en esa puta banqueta porque dice que es suya. Es el clásico secundario John Hurt, que le hemos visto en cientos de películas. En 1000 pelis de secundario, está ahí viejuno. Es el padre de Macaulay Culkin en Solo en Casa, por ejemplo. Exacto. Y está el tío ahí viejo y resobado, ahí con su camisa hawaiana y gordaco. Bueno, esos son un poco los personajes realmente un poco primero que se ve en la película. Entonces, poco a poco empiezan a llegar así mogollón de tiburones. Esto ya te partes la polla, porque empiezan a llegar poco a poco a las playas, donde se ven los clásicos planos de gente ahí y haciendo surfing, tirándose la tontería de tirarse el disco y todo eso. Bueno, y ya, porque los tiburones, debido al tifón, se empiezan a acumular, pero literalmente a miles, en la costa. En plan, un tifón, huyamos hacia la costa a pesar de los tiburones, que seguro que estamos mejor fuera del agua. Pero no te imagines que además que son tiburones chiquiticos. O sea, no es en plan de un marrajo de mierda ahí de un metro de que te muerde y ¡ay, ay, cómo pica! No, no, no. O sea, todos los tiburones blanco, tigre, toro y lámia del planeta se han acumulado ahí. Porque al parecer el productor solo conoce a esas tres especies y esas tres especies hay, señores. No hay ni una otra. No hay ni tiburón espada, ni otros pez espada, ni nada de esto, ¿no? O sea, no, o sea, no, además, solo tiburones. Tiburón son espada, soy la hostia. Tornados muy selectivos, solo atraen tiburones. Qué bien. Sí, sí, de ahí el nombre de Sharknado, supongo, claro. Eso no se llamaría, no sé, Lubinado, no. Coño, oye, perdona, una lubina es... motivada, como te muerda en los huevos, te cagas, eso te lo digo ya. Espanado. Joder, Dios, se me ha atravesado el cerebro. Continúa. Sí, esto es como Austin Powers 1, ¿no te acuerdas? De no tenemos tiburones con láser en la cabeza. No, tenemos lubinas. Más o menos lo mismo. Más o menos, sí, más o menos. Continúa, perro flauta. El caso es que, bueno, empiezan a llegar ahí mogollón de tiburones y finalmente llegan ya los tifones. Y bueno, sí, llegan una serie de tornados monstruosamente grandes que no se deshacen jamás. O sea, van ahí avanzando establemente durante kilómetros y kilómetros de ciudad, llevando tiburones, y los tiburones que se ven absorbidos, en lugar de hacer lo lógico que es o morirse o decir qué coño hago aquí, de hecho, no, los tiburones con una precisión milimétrica de bombardeo por láser, o sea, a la que pasan se van cayendo y se van cargando a la gente. O sea, no tienen otra puta cosa que hacer que caer sobre la gente e intentar comérsela. O sea, alguno y el tiburón que no cae a la primera sobre una persona, le ves ahí cómo se arrastra por el suelo intentando morder a la peña y comérsela. O sea, no tienen otra puta cosa que hacer. Sobrevivir, por ejemplo, pero no. Ellos tienen que comer porque, joder, lo que pensará el productor. Joder, son tiburones y los tiburones se comen a la gente. Esto es de toda la vida desde Tiburón 1. Joder, son peores que dinosaurios. No, joder, pero es que esto es así. Y bueno, vamos a ver. Y naturalmente hablemos de los efectos especiales. Están hechos por un niño de 4 años que le ha dado un doble clic sin querer al Paint y no sabe lo que ha hecho. Por cierto, sí, efectos especiales horriblemente terribles, pero claro, no sé si hemos dicho con exactitud la película, porque al principio yo he cortado el volumen, así que si puedes repetir qué película estamos hablando. Ah, perdona, Sharknado 1. Hombre, Sharknado 1. Vale, pues, ¿qué más detalles tienes para nosotros, Fernando? Bueno, la verdad es que luego el tío, cuando ve que aquí nuestro Aidan Spartacus, como se apellide, Ian Sherrick, ¿no dices? Bueno, sí, para mí será el de sensación. El tío, mira, a partir de él se le va a llamar el tío de sensación de vivir y la cachonda de su camarera. Lo dejaremos así. Vale. Así que haremos, diremos, sensación de vivir, cachonda y viejo banqueta. Los llamaremos así, así no me lío. Perfecto. Bueno, el caso es que deciden, porque se empieza a inundar un poco ya la costa tal, se le va a joder un poco el bar y el tío decide en plan héroe, súper guay. Decide que, coño, el tío tiene una exmujer. Estos tíos siempre tienen exmujer. Esto es así, porque no hay un solo tío con un bar en la playa que no sea un divorciado. No sé por qué, pero esto es así. Decide, viendo que la situación se va fuera de control, decide ir un poco al interior de la ciudad a ver a su exmujer, que, cómo no, le ha dejado en la mierda y ella se ha casado con un tío forrado. Esto no sé por qué es muy habitual en Estados Unidos. Porque tiene que rescatar a su hija y a su exmujer. Así que le acompañan viejo banqueta y cachonda. Viejo banqueta le llamo así porque, como dice que la banqueta es suya, se tira toda la película hasta que muere, porque naturalmente este tío está más muerto que el pollo frito, desde el minuto uno, pero él va con su banqueta del bar. O sea, él de hecho de los tiburones se defiende con su banqueta del bar. Y van ahí a la zona interior a buscar a la mansión donde vive la exmujer con la otra, la hija, un nivel de menos cachonda que camarera cachonda, pero bueno, también tiene un cuajo. Y la mujer es Tara Reid. Con dos cojones, oh my god. Aplausos. Bueno, esa. Que si todos conocemos su mejor papel es de escupiendo semen en una jarra de cerveza. Efectivamente. Exacto. En el American Pie. Sí. Estos Getter a Raid siempre ha estado muy empotrable, además que se puso lolas de goma y eso, coño, le sube la follabilidad un 73% con 2. El caso es que Getter a Raid está vieja. O sea, tío, es lo que pasa mucho con las rubias americanas, que tienden a arrugarse cual pasas a partir de los 35. Y tiene la cara un poco rara, pero todavía está muy follable. Yo siempre lo digo, todavía me la tiraba hasta decir basta. A pesar de la cara, pero para eso, tío, se inventó las bolsas de cartón. Y con maquillaje a saco, ¿no? Oh, sí, sí, porque tiene la cara así como muy engordada. Seguro sí. Que se ha hecho algún retoque de Gepetto y no he conseguido es inflamarse la cara. Va con CGI por la calle. Sí, pero lo que te digo, el cuerpazo ahí lo tiene. Pues ya está, eso no hay que lo maquille. Me cago en la puta. Pues esto. El caso es que, bueno, van a la casa, no sé qué. ¡Cariño! Claro, y de fondo tú vas viendo ahí las noticias de el tornado, no sé qué, matando a mucha gente. Y el tío ahí, cariño, ¿qué coño haces aquí? ¡Me debes la pensión! La clásica discusión americana de divorciados y toda la puta vida. Llega, como siempre, el chuloputas del actual marido para decir que tú eres gilipollas, ¿qué cojones haces aquí, pringao? Pero, debido a que estamos en una gigantesca tormenta monstruosa, la ciudad se va inundando por secciones selectivas. O sea, hay una calle que está inundada, la calle del lado no está inundada. O sea, es una cosa muy rara, pero... Y justo cuando hablan, le da por inundarse a la mansión del tío. Y como se inunda de agua la mansión hasta la cintura, naturalmente empiezan a entrar tiburones por la ventana. Y ¡ah! Porque los tiburones también, como no... Se caen por las alcantarillas, a medida que van cayendo, además de sobre gente, caen justo por desagües, por el río este de Los Ángeles, el canal este tochísimo que tienen ahí que pasa a su río de mierda, que es un riachuelo. Pero, y se meten por las alcantarillas, y los tiburones no solo no mueren con el agua dulce, sino que son muy listos y van buscando por las tuberías, y a pesar de ser todos, el tiburón más pequeño que sacan ahí pesa como 150 kilos, caben por las tuberías, salen por las alcantarillas y si hace falta te salen del váter a morderte los huevos. Y, como no, aparecen tiburones y se comen al marido. Así, sin más, ¡plas! Sacan mucha sangre por el ordenador porque la película pretende ser sangrienta, pero es mis cojones. Y nada, así que la tía quizá con esa pequeña señal de que se me han dado la casa y se han comido a mi marido, llora su pena, o sea, llora su muerte durante aproximadamente 15 segundos y medio y decide irse con su exmarido. Además, puro estilo de mujer divorciada que te saca la sangre, ya sabes, de mientras no me hagas falta eres la mierda, pero como me hagas falta vuelvo contigo echando hostias. Pues eso. Qué bonito eso, sí, amor. Es el amor, la fuerza del amor y del ejército americano con todo. Amor verdadero. Sí, el caso es que Tara Reid se va con el marido se va con el marido y aquí tenemos ya, a estas alturas no me hagas mucho caso, creo que ya ha muerto viejo banqueta, ¿eh? No me hagas mucho caso porque si no muere antes de la mansión, muere justo después. Sí, spoiler, muere viejo banqueta. Spoiler. Es que... ¡Dios! Bueno, sí, es que bueno, yo digo spoiler, pero vete a saber si alguien querrá ver esto. Claro, no, si tienes toda la razón, que luego no salen trones hasta debajo de las piedras. Vamos a poner un pequeño corte del director. ¿Cómo es tu nombre real? Jenny Lynn. Mucho gusto, Jenny Lynn. Parece una porno esto. Sí, joder, me estoy poniendo. La Jenny Lynn. Rayos, qué día. Qué diálogos, qué banda sonora, qué fotografía. Esto es impresionante, ¿verdad, chicos? Porque tengo una sorpresa para ti. Tenemos a más gente por aquí, Fernando. Tenemos a Antonio Alcaide, Jesús y Juan, que vienen para la sección de logo, pero vienen a trolearte la película. ¿Qué te parece? No me la defendáis, no me jodáis, esto es defendible. A ver, el resto, he oído por ahí a Juan, Jesús. Hola. O Javi, perdón. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Antonio. Te les ha perdido, ¿eh? Entre los tiburones. ¡Antonio! Pues nada, chicos, ¿qué os parece a vosotros esta película? Este película, si la habéis visto, si habéis tenido los bemoles de verla. Yo es que he visto el tráiler y el cartel y ya con eso, digamos que me he mantenido una distancia prudencial de la película. Pues hay que tratar de ver todo tipo de cine, porque así tienes un bagaje cinéfilo. Sí. ¿Y tú, Javi? Bueno, yo recuerdo que un día haciendo zapping entre canales empecé a ver Sharknado 3, que era la que salía David Hasselhoff, creo que era, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya no me quedo ganas de ver ni la 2 ni la 1. O sea, con eso ya tuve bastante. No. O sea, es la típica peli mala de estas para ver en plan pandilla y partirte de risa con todas las tonterías que salen, pero es que no podía. Digo, no, esto es imposible. No había por dónde cogerlo. Hombre, respeto este tipo de cine a quien le guste, ¿no? Pero desde luego. Uf, hay que tener, ¿eh? Hay que tener. Y a ver si está Antonio por ahí. Aquí estoy, sí. Hombre, ¿qué te parece a ti Sharknado? ¿Lo has visto, verdad? Yo sé que te enamora esta película. He visto Sharknado, pero no me enamora esta película. Joder. Por la manera cachonda, sí, joder. Sí, a ver, la he visto con amigos, por suerte, lo cual ayuda también a digerirla un poco más, pero es que realmente es muy. Es tan mala, pero tampoco hace un esfuerzo por decir soy mala, pero intento hacer alguna pirueta que más o menos convenza a nivel cinéfilo. Es que es mala de narices y encima se regodea en ello. A veces es que piensa, me están tomando el pelo, y encima de forma tan consciente que es que no, ni siquiera hay ningún tipo de homenaje a las películas de los 50 que siempre traemos de monstruos o de serie B. No, tampoco es una película de serie B, es que no se define en ningún territorio. Muchos podrían defenderla como un producto en sí mismo, ¿no? Propio, con una identidad propia, pero es que yo tampoco le veo ningún tipo de identidad, me parece una abominación. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Fernando? Bah, lógico, ¿no? La gente no está preparada para esta joya, ¿no? Hay un detalle que de la película que no hemos dicho, que naturalmente los efectos visuales son tan de mierda, que mientras te van sacando planos de la ciudad, ellos pasándolo mal, claro, son todos planos cortos para que no se vea que en la calle de más allá la gente está yendo de compras. Y se ve, pero se ve durante muchísimas veces como ellos están ¡rápido, rápido! ¡Guau, la lluvia, el no sé qué, tiburones! Y de fondo lo ves, pero mil veces durante la película. Ves la esquina de al lado, el tráfico pasando normal y corriente, donde obviamente no están grabando. Pero esto pasa mogollón. Momentos maravillosos del cine mierda. Claro, es que esto es caviar, esto es una exquisitez, una ensalada con pollo y patatas del cine mierda, ¿verdad? Sí, lo malo es que no he encontrado gente para tragarme la segunda parte. Pero yo pretendo tragarme la saga entera. Hostia, pues habrá que traer la segunda parte también, sí, efectivamente. Hostia, hombre, me han dicho que la segunda va más o menos de lo mismo, pero vamos, que creo que también va de tornado. Te lo han contado, ¿no? Sí, hombre, con toda esta película me gustó más que Twister, ¿eh? Ya te lo digo. Joder, tío. Es que a mí, lo siento, a mí el argumento de unos señores que van buscando tornados, pues vale. Pero no le des poner, no hay ni monstruos ni nada. Que tiburones, joder. Hay una vaca voladora. Bueno, está Bill Paxton y Bill Paxton mola, pero Twister no. Twister, no, yo prefiero este. Pues nada, Fernando, yo creo que ya tenemos que ir finalizando tu exposición sobre el cine mierda y esta preciosidad de joya, así que di tus últimas palabras o calla para siempre. Yo digo parecido a lo que han dicho ellos, pero yo la defiendo. En plan, de esta película es buena para verla. Sentados, mira, lo que hice yo como lo vi exactamente. La vi a las 12 de la noche, pedo, y con dos colegas más. Pero además eso, o sea, mínimo, esto es como las atracciones de niños pequeños, de tienes que ser así de alto para entrar. Aquí es un cartel con una botella, tienes que estar hasta aquí de pedo para verla. Y es, te ríes mil. O sea que hay que llevar unas cantidades ingentes de alcoholismo para poder disfrutar de esta película, chicos. Ya lo sabéis, no estamos promoviendo el alcoholismo, sino el cine. Eso es. Bueno, alcohólico de mierda, o sea, Fernando, te dejamos aquí y pues hasta la próxima semana y esperamos darte otra nueva sorpresa. Jesús, venga, chavalotes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Mithrandir, ¿por qué el mediano? No lo sé. Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos. gestos sencillos de amor. Porque Bilbo Bolsón, tal vez porque tengo miedo, y él me infunde coraje. Debates de cine. Hoy estamos aquí, queridos hermanos, todos reunidos para comenzar una nueva sección así improvisada de la guarida del Cid. Estamos aquí con Rubén el Becario, bienvenido. El Becario molón. Nada, que nunca lo dices todo. Bienvenidos y hola a los oyentes, buenos días, buenas noches, buenos días, John Spartan. Ni que fuera Jack Sparrow o Capitán. Capitán Jack Sparrow. Entonces, Rubén el Becario molón, ¿no? Rubén el Becario, bueno, voy progresando. Más o menos. Y yo quiero que les comentes a los oyentes de qué leches vamos a hablar hoy, porque tienes aquí una definición extra larga que yo todavía no me he aprendido. Y pues nada, define. Es un poquito, vamos a intentar meternos un poco en el tema este. Bueno, yo creo que de hecho está un poquito en boca de mucha gente el tema de todo este hipsterismo que hay con el cine de superhéroes, este rechazo de lo hipster a un Iron Man, pero que igual no con un caballero oscuro, porque la película una puede ser más sesuda que otra. Al final, hipsterismo, superhéroes, la humanización del héroe y la influencia de Nolan. Para un título de un ensayo de estos que venden en la FNAC, ha quedado chachi, yo creo. Más o menos. Espera un momento, sí. Que tengo al emperaperro por culeiro. Sí. Sí, considero que es un gran titulazo para un ensayo, un arte y ensayo para el típico de una FNAC, efectivamente. Sí, sí. Firmado por el becario molón. Bueno, ¿y cómo quieres comenzar? Yo te voy a dejar a ti comenzar por... si crees que es bueno, no es bueno, si pasa más a menudo de lo normal, si tú crees que nolanizar, o como le llama la gente, nolanizar las películas de superhéroes es bueno, es malo. Es que yo creo que la corriente ha ido cambiando, porque cuando se estrena Superman de Richard Donner, que probablemente es el origen del superhéroe en el cine, si nos olvidamos de George Reeves y de las seriales de los 50 y demás, en aquella época el cómic era tan underground que, claro, el hipsterismo al final lo que hace un poco es irse a lo underground por aquello de, oye, somos hipsters, molamos un montón, escuchamos lo que nadie más escucha, y pecar un poco de esto de tío intelectual. Pero claro, ¿qué pasa? Que antiguamente el cómic era tan underground que estar afiliado a ese tipo de aficiones y demás, pues al final era una cosa que molaba contar, ¿no? Pues he visto el Batman de Tim Burton y me ha molado, no sé qué. Pero el cine moderno de superhéroes, hay que decir, yo creo que empieza con lo que es X-Men, ¿no? Entonces ahí ya, también todo el mundo, el discurso de los X-Men era como muy sesudo también, y el tema de la marginación, porque son diferentes, y ahí también. Pero ya de repente, cuando el boom del superhéroe empieza, ya esta corriente hipster empieza a dejarse, porque el cómic ya deja de ser underground, ya es algo más mainstream, más para todos los públicos, y entonces la gente pues ya se posiciona hacia géneros, entre comillas, más intelectuales, que luego también está el típico hipster, ya iremos viendo, supongo, el típico hipster que te dice que esa película, bueno, es muy para todos los públicos, yo veo ensayos de, pues no sé, películas que nadie más entiende, de David Lynch, un saludo para Urko, y demás, y no, al final, luego en realidad es gente que se pirra por este tipo de cine en su casa, ¿no? Que está viendo pues lo más palomitero del mundo, pero claro, van con esa pose de gafapastismo que hay, no sé. Bueno, lo que es lo que has dicho sobre los X-Men, no estoy absolutamente de acuerdo. X-Men, para, entre comillas, los frikis, sí que fue el punto de inflexión, pero para el público en general, yo creo que fue Spider-Man, ¿no? Es anterior a Spider-Man, que la primera de X-Men. No, es posterior, pero me refiero que X-Men no tuvo tanto éxito como Spider-Man, que la vio todo el mundo, frikis y no frikis. X-Men la vimos más los frikis en general. Bueno, por llamarnos de una manera, vaya, no era para todo el público X-Men. X-Men era un producto que no era conocido por todo el mundo en aquella época. Ahora sí, ahora ya es hiperconocidísimo y todo el mundo lo conoce. Spider-Man venía de la mano de Sony. Sony promociona como, vamos, lo sacó en las consolas, con la PlayStation 2, utilizaron el mismo tipo tipografía de letra para que la gente relacionara a Spider-Man con PlayStation. O sea, ahí rompió sí, pero... todo. Y X-Men no. X-Men, como quien dijéramos, era también un superhéroe serio. O sea, aquí no había chistes. Y si hablamos de nolanizar, Bryan Singer también hacía estas cosas. Humanizaba a los superhéroes. Nolanizar, yo lo que... Sí, perdona, dime. Que humanizaba a los superhéroes. No los trasladaba a la vida real como lo hace Nolan con Batman, pero sí les daba una seriedad. Sí, pero mira, eso es lo que hablábamos el otro día cuando grabábamos lo de Deadpool, que al final un personaje como Deadpool tienes que adaptarlo de la manera en que está adaptada porque el personaje te pide eso. X-Men, bueno, a ver, no deja de ser un cómic, pero hay que tener en cuenta que la premisa argumental que tiene de entrada es bastante más, tiene bastante más enjundia que lo que puede tener cualquier otro género. Al fin y al cabo son seres marginados, ahí está el tema del racismo, que todo esto está trasladado en un cómic. Además ha tenido sagas muy buenas que han reflejado este tipo de cosas. Entonces es por eso que yo digo que, y vale, sí, igual el boom fue Spider-Man, pero lo que es el cine serio del superhéroe empieza aquí. Sin embargo, están igual de denostadas muchas veces, porque claro, dicen todos estos personajes frikis, que si sale sapo, que si lo ves no es el típico... No sé, al final no es lo mismo que cuando llega Nolan con Batman y unifica de alguna manera, no tanto como podría haberse esperado, pero unifica tanto al friki de calle como al gafapasta de calle, que se ponen de acuerdo en que la película es buena porque el discurso que cuenta es uno distinto al del superhéroe. Las pelis de Batman de Nolan son de superhéroes muy entre comillas. Eso es lo que te quiero decir. Creo que, vamos a ver, yo lo que creo que estamos debatiendo no solamente es lo que ha hecho Nolan, sino que si después de lo que ha hecho Nolan se ha mantenido, se ha seguido haciendo, si es bueno o no es bueno. Lo que yo vengo lo que yo vengo a decir con esto es que antes que Nolan ya se le había dado una seriedad a los superhéroes. Tim Burton lo hizo con su Batman. No, el Batman de Tim Burton te parece serio. Es muy bueno, pero te parece serio. El Batman de Tim Burton. Hay mucho colorido. Me da igual que sea histriónico y colorido, porque Burton es histriónico y colorido, pero Burton es serio. No hay humor, no hay cachondeo, no es Guardianes de la Galaxia. No es, pero no es Iron Man. Sigue siendo pulp. Sí, no digo que mantiene no. Mantiene la esencia cómic. Mantiene la esencia cómic, vale, no te digo que no tampoco, pero le da una seriedad, un trasfondo pues, gótico, muy terrorífico. No es convertir a... Es que Batman es un personaje muy así, o sea, es que yo no le veo haciendo sí. Una película divertida y tal. Sí que hombre, podemos decir final, que... Tim Burton decía que... Sí, dime, perdón. Digo que son dos Batman completamente diferentes, pero mira el de Adam West. Se sí, podía volver a hacer un Batman de Adam West, todo humor y florituras. Pero, hombre, sí que es cierto que el Batman de Adam West ya era una parodia camp y se concibió como una parodia. No pretende reflejar el Batman oscuro detective que había en el cómic en esa época y que luego el cómic adaptó, el cómic de Adam, o sea, la película de Adam West y la serie se adaptó en el cómic en los Infectos 50 y 60, pero ya esta película parte de la entrada de que es una parodia, una parodia. Tim Burton decía, bueno, y una parodia también. Tim Burton decía que él no había cogido un cómic en su vida, que no entendía cómo leer un cómic, y al final el problema es eso que te digo, que la película Tim Burton es más... Sí, ves a Batman, tiene resquicios de Batman, pero es más Tim Burton que Batman. Pero también es... Es más la psique del director de Tim Burton que el propio Batman. Porque sí que es cierto que, además, se nota un montón en la película, por ejemplo, que Tim Burton está más... Le interesa más hablar del Joker que de Batman. Sí, pero me refiero que luego... Es que le puede ir más, no sé. Luego también eso se ha trasladado al cómic. O sea, es lo bueno que Batman es muy... Cojo de aquí, cojo de allá, es que es muy sencillo, ¿no? En cambio, posteriormente a Nolan, a mí no me gusta nada lo que se suele utilizar como nolanizar. Se dice que en Iron Man 3 se intentó nolanizar. No, por favor. No estoy de acuerdo con eso. No, es que la gente trata de decirnos que convertir a un superhéroe serio es nolanizar. A lo que voy es que antes de Nolan ya se había puesto a los superhéroes como serios. No en el caso de Spider-Man, pero en el caso de X-Men, como ya hemos comentado, en el caso de Batman de Tim Burton y en otros casos que nunca llegaron a triunfar, como por ejemplo, vamos a poner a ¿cómo se llama la película? Darman también era una película seria de superhéroes, aunque era un superhéroe muy desconocido. Pero, sí. Pero si lo vamos a, si lo vemos así, Darkman es un dramazo. O sea, es un dramón. Sí, pero Darkman también, ¿sabes lo que te, a lo que me refiero yo? Darkman, por ejemplo, también es muy pulp. Tiene ese rollo del cómic, tiene ese, ese rollo del origen del personaje, el héroe trágico. Es muy. Y Darkman es un héroe que se creó para la película, es cosa de Sam Raimi. Y todo. Es muy Sam Raimi. Más que poner la palabra pulp, es muy Sam Raimi. Sí que es verdad que. Recoge, sí, también. Recoge lo que estás diciendo tú, la estética pulp, la estética un poco más sobreactuada, mayas, sí, y rock and roll. Sobrecargado igual también. Sobrecargado, si eso sí, es, sí. Pero es que son dos directores cojonudos para hacer esas cosas, Spider-Man y Tim Burton. Bryan Singer no hizo esto, no le hizo falta pulpizar a los superhéroes en X-Men para hacer una película, hombre, bastante decente como es la de... X-Men 2, por ejemplo. Sí, sí. Hay una cosa muy simbólica en X-Men y es el hecho de quitarles los trajes, entre comillas, a los X-Men. No tienes el lobezno de licra amarilla, de hecho hacen un guiño a eso mismo en la propia película. Pero sí que tiene ese rollo de, bueno, somos todos un grupo de héroes y salvamos el mundo porque nos odian pero no nos importa. Sí que tiene un poco, igual el componente pulp está más diluido en la trama, pero eso, por ejemplo, es lo que no ves en un personaje como Batman, en el Batman de Nolan. Porque Nolan es un personaje que nace a la sombra del zorro, que nace a la sombra de la sombra, que nace a la sombra de muchos y otros tantos personajes de las tiras cómicas dominicales y de viñetas y demás. Nolan le quita todo ese componente pulp y lo que hace es meter un héroe humano. El mundo interior de Bruce Wayne da para mucho, eso es verdad, que se ha ido desarrollando en los cómics y al final te da para mucho, pero le quita ese componente... meramente del cómic y te pone un personaje que podría sobrevivir perfectamente, a ver, entre comillas, en la vida real. Te pone un Batman real, de la vida real. Los X-Men no son unos X-Men reales. O sea, un ejemplo que comentaba yo el otro día en el Superman de Zack Snyder, El Hombre de Acero, la influencia de Nolan también está, ni siquiera le llaman Superman. Intentan darle una coherencia que un superhéroe ellos creen que no podría tener y que probablemente no podría tener. A eso me refiero, les quita el pulp y les pone de un entorno como puede ser el cómic a otro completamente distinto que puede ser la vida real. Más o menos, porque sí que es verdad que Superman es, yo lo veo así, mucha parte Zack Snyder, mucha parte Christopher Nolan, que le da lo que tú dices, un poquito de seriedad, un poquito de... Bueno, es que a mí tampoco Nolan me parece que demasiado serio, me parece también que tiene un humor muy, muy inteligente. Te lo mete cuando menos te lo esperas. En Superman no hay tanto humor, directamente hay menos humor que en Batman, curiosamente. Y... Hombre, tenías al Joker en El Caballero Oscuro y el Joker necesita el humor. Ojo, pero incluso el propio Batman en la tercera, en El Caballero Oscuro Renace, le hace el chistaco con Catwoman, ¿no? Cuando desaparece. Sí, cuando desaparece, está hablando, ¿no? Sí, dice, esto es lo que se siente y tal. Es un chistaco y hay algunos más que hay por ahí, los va soltando, son perlitas. En Superman pocas hay de ese sentido. Y yo lo que sigo tratando de discutir, lo que sigo tratando de intentar defender es que para mí no es cierto, no es cierto lo que la gente dice, que Nolan ha influenciado al mundo de los superhéroes. ¿Cuántos productos como Batman de Nolan crees que han sido influenciados gravemente? Yo voy a decir uno, solo hay uno. ¿Cuál? Gotham, como mucho, como muchísimo, pero es que tampoco, porque es mucho más pulp. No. Porque dije, sí, Gotham tiene ese componente pulp. Sí. Eso es. Villanos, los idos y psicóticos. Y... Cuando salió el tráiler de Los Vengadores 2, la gente dice, ya están nolanizando Los Vengadores, con sus dramas y tal y cual. Coño, tío, es que cuando vas a poner algo serio, algo de superhéroes, ya es Nolan. No, pero mira, Los Vengadores a mí no me parece que sea para nada nolaniano. Pero, por ejemplo, yo qué sé, la primera temporada de Arrow, por ejemplo, luego esto lo han subsanado, ¿eh? La primera temporada de Arrow intenta ser súper seria, súper realista, entre comillas, y después ya han cambiado el chip, porque de repente pasan a meter, pues lo típico, los villanos coloridos, las tramas de muchos socios combatiendo el crimen. No, lo han ido cambiando, pero... Sí, dime. Es que la primera temporada de Arrow es un plagio a Batman de Nolan. Toda la serie. No, pero es un plagio. Toda la serie. Me refiero que es que utiliza travelings aéreos para del skyline de Central City, ¿no? Se llama Central City, no me acuerdo cómo se llama. Starling City, Central City es la de Flash. La Starling City, en plan a lo Nolan. Intentan darle un trasfondo muy serio al personaje, a lo Nolan. Todos los trajes son de la calle, no son disfraces. O sea, sí que es verdad que la primera temporada es plagio. Más que técnicas cinematográficas, te hablo de lo que es lo que nos presentan en la pantalla. Pero todo, la todo. Historia, cómo se enfoca. A la hora de utilizar el concepto nolanizar, te hablo de eso. Más que del tema de la filmación en sí misma. Yo creo que es lo único que ha traído influencias así claras de Nolan. Porque poner a alguien, a unos superhéroes serios en pantalla no es nolanizar, porque volvemos a repetir, ya se ha hecho antes de Nolan. Yo creo que no es poner un superhéroe serio, es humanizar al héroe de más. A ver, Rubén, a ver, espera, porque es que no sé si me entiendes. La gente, no hablo de ti. Cuando ve un tráiler y ya, el ejemplo que te daba antes, Los Vengadores. Sí. Cuando Los Vengadores empezaba con el tráiler y se le veía a Tony Stark medio llorando, a no sé quién tal, pues el dramatismo. Ya decían, nos van a analizar a Los Vengadores, o como pasó con Iron Man 3, o como ha pasado con otros. Fíjate un ejemplo, por ejemplo, Los Vengadores, que dices que ha habido gente que ha dicho que que veía la normalización en Los Vengadores 2. Una película que tiene a Hulk desatado, dando de hostias, y a Iron Man en una Hulkbuster, eso no es normalizar una película, para nada, en absoluto. Nada. Al menos, no según desde la perspectiva que yo lo puedo llegar a ver, porque eso es muy de cómic. Dos personajes completamente imposibles, los dos, en cualquiera de los dos casos, luchando en mitad de una urbe, la gente, bueno, es que eso es muy de cómic. Completamente. Claro, pero es que es lo que dices tú. Una cosa es que el superhéroe, tintes dramáticos, porque eso lleva en el cómic toda la vida. O sea, Frank Castle tiene un origen dramático, Batman tiene un origen dramático. Si te pones, super origen dramático también. Entonces, al final, el problema no es que el superhéroe esté dramatizado. El problema es que esté, pues eso, transportado a un elemento que puede que no sea el suyo, que es el de la vida real, y le restas enteros al personaje para meterle otros puntos que igual, pues bueno, ya son más humanos o más realistas. No sé si me explico lo que quiero decir. Totalmente. Pero sí que he desviado un poco la conversación a donde Max salía a mí de los cojones, porque esto no iba de eso, iba sobre lo que serían los hipsters y el mundo del cine. Que realmente, pues ha habido muchos casos de directores que han puesto a parir películas de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que, pues como has dicho tú antes, que compra en la FNAC y que son súper gafapas. La FNAC a mí es un templo del hipsterismo. No sé si os habéis dado cuenta, pero lo es. Y que van, pues eso, en plan super gafapastis total, con sus películas David Lynchianas y de todo. Bueno, un saludo, Urko. Y pues eso, y luego pues hacen pestes de los superhéroes, pero a ver, que es verdad que hoy en día la maquinaria del cine, gracias a todos estos productos, no digo que le tengan que gustar a todo el mundo, pero gracias a todos estos productos, ya que son muy populares hoy en día y que los superhéroes están más de moda que nunca, incluso con Donner, antes, o sea, mucho más incluso que sí. Con Superman de Donner, el Batman de Tim Burton, etc., tenía que estar más que agradecidos por este tipo de cine. Es que al final es revitalizar el negocio, ¿no? Al final los géneros no son una cortapisa para que la película luego sea buena o mala. ¿De qué género es esta película? Pues es de superhéroes. Bueno, pues ya no me interesa. No tiene por qué, porque podemos tener una película súper buena. Mucha gente puede que haya, por ejemplo, denostado El Capitán América, El Soldado de Invierno, y aunque es una película del Capitán América, es una película que de superhéroes, a ver, una película de espías con el Capitán América. Pero bueno, es que una cosa que hace Marvel muy bien es que diferencia muy bien sus personajes en géneros distintos, porque cada personaje de Marvel se mueve, no sé, en un mundo diferente. Igual que una película de Thor va a tirar más por el componente mitológico, una del Capitán América que tiene que tirar con S.H.I.E.L.D., tiene que estar involucrado en Nick Fury, incluso una escena tan pulp como puede ser la de Armin Thor, la metido en un ordenador viviente, no te chirría en la película. Es decir, simplemente decir, soy un hipster, esto es de superhéroes, yo voy a ponerme a ver una película de, no sé, de cualquier director ruso del año de la polka, ojo, también nos gustan algunas, pero Tarkovsky, por ejemplo. No, ¿qué? Tarkovsky, por ejemplo. Por ejemplo, o incluso, oye, que yo me puedo poner a ver películas del expresionismo alemán, a Murnau, la de Nosferatu, por ejemplo, que me parece una obra de arte, y eso no significa que no me vaya a gustar El Soldado de Invierno, Los Vengadores 2, o incluso el Batman de Adam West, si me pongo con unas cervezas a verla. Totalmente necesito de acuerdo. Necesito las cervezas, ojo. Totalmente de acuerdo, y yo es que sobre estos directores que denostan día tras día el cine de superhéroes, me parece que están dando de hostias a la mano que les está dando de comer. Por otro lado, todo esto, a ver, sí, dime. No, iba a decir, por otro lado, es verdad que ha habido unas declaraciones de un director reciente sobre las películas de Nolan. Sobre un director de las películas de Nolan, no tenía ni idea de esto que me dices. Sí. Sí, ya sabía que Spielberg dijo hace poco como que el género de superhéroes tenía una caducidad, que era como el western antiguo, que se produjeron muchos westerns y que al final llegó un momento que se dejaron de hacer. Él piensa, decía que con los superhéroes, pues bueno, va a pasar un poco lo mismo, o es lo que cree él, pero de declaraciones sobre Nolan no había escuchado nada. No, es verdad que, pero a ver, eso también se sacó de contexto lo que dijo Spielberg, porque es lo que acabas de decir tú y no lo que decía mucha gente, ¿no? Que tiene caducidad, como el western o las películas de ciencia ficción, que tuvieron su caducidad, su punto álgido y luego fueron bajando. Pero bueno, sí. No sé. ¿No? Sí, pero mira, un detalle que leí ayer, para que te hagas una idea de esto. Marvel ya tiene la taquilla mundial de 2019. Sí. Hecha. De 2019, o sea, si va a ser un género con una caducidad, es una caducidad que a priori parece lejana. Pero, perdona. Eso es otro debate. Eso yo querría retomarlo un poco más tarde. Me gusta, porque no nos quiero que nos desviemos, pero me refería a las declaraciones de Matthew Vaughn, ¿vale? Que ponía: la gente se ha cansado de los superhéroes oscuros de Nolan. ¿Ves? Aquí hay un claro ejemplo de un director que está metiendo la pata hasta el zancarrón. Yo creo que... Pues yo, en cierto sentido, le doy la razón. ¿Pero qué superhéroes oscuros hay en el cine? Vamos a ver. Es que yo creo... No, yo creo que... Dímelo. Es el rollo... Cuando hablamos de Nolanizar, también hablo de que se intenta oscurecer mucho el personaje. Es decir, mira... Pues lo que te decía, mira Arrow, por ejemplo, en la primera temporada. Y estamos hablando de un personaje que ha sido un crápula toda la vida. O sea, mira... Oliver Queen tendría más puntos en común con Tony Stark que con Bruce Wayne. Pero es que no lo ves en la... Me lo está diciendo el director de X-Men First Class. ¿Me entiendes? Sí. Es que ¿cómo coño puede decir esto? O sea, que él hizo X-Men First Class después de hacer Kick-Ass. Mira las diferencias. Sí, seguramente la de First Class es la película más seria de los X-Men hasta ahora. Pues eso, ¿y quién la hizo? Matthew Vaughn. O sea, la gente se ha cansado de los superhéroes oscuros de Nolan y él hizo First Class, que es la película más oscura de los X-Men hasta el momento. Hombre, sí, pero no sé, es que al final... Y para mí la mejor, como, Al final, en el mundo del cine lo que funciona es lo mismo, o sea, si una cosa triunfa, vamos a intentar repetir la fórmula hasta la náusea, o sea, sale una película como es Crepúsculo y todo el mundo quiere hacer una película de vampiros homosexuales. Sale una película, o los libros te pasa lo mismo, cuando salió el Código Da Vinci, por ejemplo, todos los libros que veías en las estanterías de las tiendas eran de templarios. Al final... es esa sobreexplotación que hay a lo que triunfa. O sea, al final un producto triunfa, pues puede ser un golpe del azar o porque es una producción que se merece triunfar, pero ya está, o sea... Pero no, no todo el mundo subirse al carro. No considero que haya demasiados superhéroes oscuros. Y, es más, el único superhéroe oscuro de verdad que ha triunfado es Batman, porque... Bueno, Daredevil lo está petando también, ¿eh? Sí, vale. Estamos hablando en el cine. Sobre todo en el cine, las series, vale, sí. En las series hay de todo, porque ha triunfado Flash y no es oscuro para nada también. No, además es de CW, es la serie de la Warner Bros., que es todo cine de adolescentes y hormonas. Por y eso. Aún así han sido capaces de meter una serie muy digna como es Flash, ¿eh? Pero estamos hablando de que en el cine ha triunfado Capitán América, Civil War... O sea, de Civil War, la de Soldado de Invierno, que es más seria. Ha triunfado First Class, que fue muy seria. Revitalizó a los X-Men. Pero por otro lado, las que más han triunfado han sido Los Vengadores, Iron Man 1. Películas así, o sea, con mucha carga divertida. Los Guardianes de la Galaxia. Sí. Sí que es verdad que no es que se hayan cansado de los superhéroes oscuros de Nolan. Que no, primero, no creo que haya... lo que hemos estado hablando, no creo que haya tanta influencia como la gente dice, ni siquiera creo que está bien atinado Matthew Vaughn con estos comentarios, sino que... No, pero Marvel se ha distinguido mucho en ese sentido, ¿eh? Habrá que ver cómo, por qué camino tira Batman contra Superman, si la influencia... No la añado hasta en la producción, pero habrá que ver, porque además se le está achacando mucho ese tema oscuro a DC últimamente, que si Marvel es más happy, más alegre, y DC más oscuro, habrá que ver, ¿eh? Porque coño, el universo DC todavía tiene todo que decir. Pero es que siempre ha sido así. No, antes de Nolan, lo vuelvo a repetir, Tim Burton hizo un puto Batman dramático, no, coño. Vamos a ver, tú no puedes hacer un Batman alegre, porque al final te pasa que te haces un Batman y Robin. Un sí, Batman y Robin, que sí, es una película, que es un homenaje a la serie de los 60, encubierto, pero tú no puedes hacer un Batman alegre, que no sea oscuro, que no sea logrebo. Logrebo, hostia. Y multa de un crédito por infringir la moralidad verbal. A ver, no puedes hacer un Batman que sea alegre, igual que no puedes hacer un Iron Man que sea un amargado de la vida. Tiene que ser, bueno, Iron Man ha sido un pupas en Marvel, pero bueno, vamos a tener como base la línea Ultimate. En cualquier caso, no se puede tener, si antes, o Deadpool, que decíamos, no puedes hacer una película de Deadpool que sea seria, porque es que te estás cargando la esencia del personaje. ¿Por qué DC ha sido más oscuro? Porque ¿qué tiene DC? Pues eso, Batman, y luego te han sacado V de Vendetta, que también era un cómic bastante oscuro, independientemente que la adaptación sea como sea, o Constantine, que adapta Hellblazer, que es un cómic que va sobre el infierno, y sobre la magia y todo esto. Es normal, pero luego hacen Green Lantern y la ponen a parir. ¿Es mala? Bueno, pues te puede parecer mala, pero la película no es tan oscura. No, ni mucho menos, es más happy hour que ninguna otra. Pero el poder, claro, de Blaze, es un personaje que se presta más a ello. Yo si adapto a un personaje, yo si hago una adaptación, no sé, de Drácula, no va a ser una comedia, si quiero hacer una buena adaptación. Pues esto es lo mismo. Watchmen, por ejemplo, también es de DC. También. Watchmen sí que es más oscura, pero porque aquí, esto que decidimos de humanizar al héroe con, en el año que sale Watchmen, en el 85, 86, 87, no recuerdo exactamente, es un año de impasse en el cómic americano, porque justo sale Watchmen y sale también el regreso del Caballero Oscuro de Batman, de Frank Miller, y bebe ese discurso, humanizar al héroe, no hacer un héroe tan infalible que puede con todo. Lo que intentan es humanizar al héroe, meterle más demonios internos, que sean más humanos, que tengan presiones de humanos. Familiar Rorschach, por ejemplo, es un absoluto perdedor, y le tienes ahí como casi protagonista de la historia de un Watchmen, por ejemplo, o el Búho Nocturno, que es un tipo gordo que se pone mallas. Al final ese es el problema, ¿no? Que DC ha ido adaptando cómics que igual tenían esa oscuridad ya innata. Claro, es que no tiene nada que ver con Nolan. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para refrescar nuestros gaznates para seguir teniendo estas voces aterciopeladas y que no se confunden mucho las palabras. Yo es que tengo una mañana bastante mala. Y pues eso, vamos a hacer una pequeña pausa, que si no el cerebro me va a explotar. Y volvemos, pues eso, para intentar debatir también un poquito, a ver si creemos que los superhéroes tienen los días contados. Volvemos en un momento. Ahora vengo, güey. ¿Eh? Que ahora vengo, güey. Ah, venga. Siento haberte dejado tanto tiempo, cariño. Ahí, ya está. Es que tengo a los perros revolucionados. Es un poco coñazo grabar así, la verdad. Ya. Bueno, no te preocupes. Vale, pues vamos. Pues seguimos en un momento, ¿eh? No pasa nada. Ya seguimos. Vale. Seguimos, pero con ruiditos de fondo. Venga, pues dale. Pues continuamos, chicos, continuamos con esto de lo que estábamos hablando. ¿Vosotros creéis que el mundo de los superhéroes tiene fecha de caducidad como lo vaticina Spielberg o no? Alfred, ¿tú qué crees? O sea, Rubén. Pues te cuento, Jarvis. Yo creo que no. Al final, o sea, quiero decir, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, Marvel se ha asegurado la taquilla de 2019. O sea, no acabamos casi de entrar en 2016 y ya tenemos la taquilla de 2019 asegurada. A ver, el western, sí que es verdad que yo creo que hubo mucho más explotación del western de la que ha habido el género de superhéroes. Al fin y al cabo, películas de superhéroes como tal, ¿cuántas salen al año? ¿4? ¿5? ¿Westerns? ¿Cuántos westerns se rodaban en los 60 y en los 50? O sea, al final es diferente. Además, también otro ejemplo tienes en la tele, con el tema de los procedimentales. ¿Cuántas series procedimentales hay ahora mismo que van por la octava, por la novena temporada? ¿Cuántos spin-offs tiene CSI? Al final va a depender un poco de la respuesta del público, pero hoy por hoy, mientras los personajes sigan resultando igual de atractivos, porque al final todo se centra en los personajes, yo creo que al final siguen siguiendo mantener las historias, los personajes que molen, yo creo que el género no tiene nada de lo que preocuparse, al menos de momento. Yo opino más o menos lo mismo. No creo que haya una sobreexplotación tan clara como hay de los superhéroes. Lo que hay es una sobreexplotación del marketing sobre cualquier película de hoy en día que quieran venderte, y eso afecta a que sale una película de superhéroes, otra película de superhéroes. Sale una película de ciencia ficción, otra película de ciencia ficción. Otro remake. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Por la sobreexplotación del marketing. Al final siempre ves al típico, ves lo típico, lo que dices tú, lo del merchandising, el típico, los típicos niños con mochilas de los Vengadores, carpetas de los Vengadores, videojuegos, no sé qué, tal. Al final, esa es la explotación real, no cinematográficamente hablando, en un concepto de cine únicamente. Opino igual, porque sí que es verdad que pasa con Batman. Batman es un personaje que tiene hasta estuches de Batman, el no sé qué de Batman, el lapicero de Batman, todo, tenemos de Batman. Sería todo. El lapicero, sí. Superman igual, pero es que pasa con las películas de Pixar. O sea, Pixar saca una película y sacan mil cosas de merchandising de Pixar. Ahora mismo es Frozen, pero también merchandising y el cine hoy en día van de la mano. O sea, es que eso es así. Cuando una película es el típico blockbuster o se concibe con ese fin, es así. O sea, va a haber marketing, mucho marketing, va de la mano una cosa con la otra. Y eso es lo malo, no la sobreexplotación en el cine, porque sí que hay, no tan exageradamente como la gente piensa, porque lo que has dicho tú, ahora no hay tanta. Es que se ven en las explotations siempre. Cuando algo está sobreexplotado, se hace una explotation. En los 60, 70, como has dicho tú, el cine de western, ¿no? De vaqueros, indios, etc. Pues en Italia se hizo una pasada de explotations con ello. Luego pasó con Mad Max y los futuros apocalípticos, o con lo de la espada y la hechicería, como con Conan. Hubo una sobreexplotación también, entre comillas, porque tampoco es ninguna, yo creo que fue tan exagerada como el western en general. Ninguna ha sido tan sobre exagerada. Lo que pasa que es lo que te decía yo. En los tiempos de western, el tema marketing, el tema merchandising, no se sabía lo que era. O de una manera muchísimo más underground. Nadie sabía lo que era coger una película que triunfaba en cine y estampar el logo de la película en todas partes. Eso no se llevaba entonces. Y es un poco a lo que volvíamos antes del tema hipster. El tema hipster, el gafapasta clásico, es el típico que se opone radicalmente, sin entrar en detalles, ni en opiniones, ni en nada. Simplemente se opone completamente a aquello que puede resultar mainstream, muy para todos los públicos. Es lo que no les gusta, porque al final son muy sectarios en ese sentido. Prefieren ver una película muda iraní de, no sé, a ver, estoy exagerando, ¿no? Pero en el fondo es un poco eso. Prefieren ese cine que le interesa a cuatro, porque esto no tiene merchandising, somos más sesudos, somos más intelectuales. No, tío, eso es una tontería, porque un producto es igualmente disfrutable si el logotipo de la película, como digo, aparece en tus cereales que si no. Efectivamente, es igual de disfrutable que se, aunque se mancille, pues sí, se mancilla, pero es que hoy en día se vive del marketing de muchas maneras. O sea, el cine, ¿quién invertiría en cine si no se sacara beneficio? Nadie, pues igual que en cualquier otro tipo de arte. Además hay otra cosa, antiguamente no había piratería, hoy en día las películas necesitan una válvula de dinero que antes no hacía falta igual, porque la piratería quita mucho dinero a las películas. Y ahora me dirán, pero El Caballero Oscuro recaudó mil millones con piratería. Sí, pero no todas las películas de superhéroes han recaudado tanto. Y tenemos claro. Te digo esa porque me imagino que es el punto por donde se me puede atacar este argumento. O sea, quiero decir, porque las películas siguen dando dinero. Sí, pero es que la piratería sigue estando ahí. Si unos Vengadores te recaudan mil millones, un Batman te recauda mil millones sin piratería, ¿cuánto habría recaudado? Es simplemente coger, yo que sé, películas más antiguas, aplicarles el tema de la inflación y ver ese tema. Sí, que eso también me escama muchísimo. Es otro debate completamente diferente, no tiene ni siquiera que ver con los superhéroes, pero la gente dice, sí, esta película ha ganado tanto, pero si le metemos la inflación a la antigua, tal y cual, digo, sí, y si no hubiera piratería hoy en día, ¿qué? También. Así. Si no hubiera habido piratería, igual Star Wars, sí, el episodio 7 tendría que ganar. Calcular, ¿eh? O sea, al final tampoco te puedes poner en eso, porque sí, la inflación, pero la piratería está, no sé, son datos complicados de aliar igual. Claro, no, pero a eso me refiero, que antiguamente una misma persona era capaz de ver una película en el cine de 3 a 5 veces. Hoy en día ya no. Yo mismo vi La Amenaza Fantasma 9 veces en el cine. Por eso. Y además todos a la vez, pero sí. Tenía mucho mono de Star Wars en aquella época de mi vida. Pero es que es eso, es que hoy en día la gente va a ver una película al cine como mucho una vez. Porque está, primero, muy caro, y segundo, en un mes la tienes en tu ordenador. Sí, hombre, también eso también lo tienes en el tema del vídeo, por ejemplo. Antiguamente un VHS doméstico tardaba en salir muchísimo. Y yo me acuerdo cuando estrenaron Parque Jurásico me gustó tanto, claro, en aquella época yo no había ni internet, y si había, nadie lo utilizaba. Yo era una película que quería comprar, quería tener en mi casa, Parque Jurásico. No sé el tiempo que tenía, que tuve que esperar, no sé si fueron un año casi entero. Ahora, por ejemplo, con El Despertar de la Fuerza, se estrena la película y ya te dicen que el DVD sale tal día. Cierto. El negocio ha cambiado, el mercado ha cambiado. Sí. Bueno, volvamos al mundo de los superhéroes, así, para finalizar. ¿Tú qué durabilidad le des a este boom de superhéroes? Porque no hay una sobreexplotación para nosotros, ya lo hemos dicho, pero sí que hay un boom. ¿Cuánto crees que va a empezar a bajar? Porque, claro, las productoras... Llamarlo boom a estas alturas ya también me parece exagerado. Es decir, sí que es verdad que cuando empieza Marvel Studios como tal, no hablo de Fox ni de... No, Marvel coge las riendas de sus personajes para el cine. Sí, podemos decir que el verdadero boom, igual que el cine moderno de superhéroes, decíamos que lo empezó X-Men, el verdadero boom, bueno, sí, está Spider-Man, pero luego también hay un segundo boom, que es el de Marvel Studios, con Iron Man, todas las películas, la fase 1, la fase 2. Creo que ya llamarlo boom después de tantos años es un poco exagerado. Sí que es verdad que es un género que pega muy fuerte todavía, pero llamarlo boom, bueno, en cualquier caso, ¿cuánto va a durar? Yo creo que mientras... el ejemplo lo tienes en los cómics. ¿Cuánto tiempo lleva publicándose Superman? Casi 80 años. Batman igual. Spider-Man lleva más de 50. Al final, ¿por qué no se han ido a pique las editoriales? Porque a la gente le sigue interesando. Y fíjate que el negocio del cómic vende muchísimo menos que el cine. Con lo cual, si en el cine se ha vendido 50 años... O sea, en el cómic se ha vendido 50 años con unos presupuestos mucho más ajustados, imagínate en el cine. Tienes para la... Yo creo que hay para rato. Yo opino igual, ¿eh? O sea, que le pese a todo el mundo, yo le veo... Por lo menos va a durar más para mí que lo que se puede haber, que lo que puede haber durado cualquier otro género. Véase los westerns. ¿Por qué? Porque es que tampoco es un género como tal el superhéroe, ¿no? O sea, se ha convertido en un género. El Capitán América no tiene nada que ver con, pues no sé, pues con el Caballero Oscuro. Pero géneros completamente diferentes. Lo queramos o no, se ha convertido en un género, porque gente con mallas, superhéroes, punto. Es cine de superhéroes, no es cine de acción, no es cine de ciencia ficción, no es cine de humor, aunque recoja todo eso. Es cine de superhéroes. Y yo opino que va a tardar mucho en apagarse la vela del mundo de los superhéroes. ¿Tiene? Primero, porque lleva cociéndose desde los 80, 70, 80, desde el Superman de Donner, ha ido fluctuando, teniendo sus éxitos y sus descalabros, como Spawn, como La Sombra, como tantos otros, como los Batmans posteriores, y despuntó otra vez, y ahora mismo está en su punto más álgido, y va a mantenerse en su punto más álgido durante un tiempo, yo creo. ¿Y volverá a bajar? Sí, pero desaparecer, no lo veo, lo veo difícil. Mientras haya buenas historias que contar, y ya no hablo solo de superhéroes, hablo de cómics, porque hay muchas películas que están basadas en cómics, la gente no tiene ni idea, muchos hipsters, o hamsters, como le llama mi novia, que la gente va al cine en masa y no se están dando cuenta que un Camino a la Perdición, por ejemplo, un cómic, que lo es, o un From Hell, aquella de Johnny Depp, que bueno, la adaptación es un poquito... Pero bueno, sigue siendo un cómic y la gente las aplaude. Al final es hablar por hablar, es simplemente situarse a favor de la corriente más intelectual, pero por el hecho de ponerse por una corriente, cuando ya te digo que luego igual en casa estás poniéndote las botas con Ant-Man, por ejemplo... Cierto, y sí, también está por ahí la Liga de los Hombres Extraordinarios, también otra película que la gente no sabe que era un cómic. Muchas películas de cómic que también decir que cualquier cosa es de superhéroes, porque ya vemos, por ejemplo, V de Vendetta y la gente dice, es una peli de superhéroes, porque hay un tío con capa. No lo es. No se puede decir que V de Vendetta es una película de superhéroes, eso es una aberración. No. O sea, V de Vendetta, Alan Moore dijo cuando vio la película, que, bueno, Alan Moore nunca está, para el que no lo sepa, Alan Moore es un considerado el mejor guionista de cómics del mundo, uno de los mejores, el tío está zumbado, vive en una cueva, practica la hechicería. De veces es un señor, hay un celebrities de Sanante muy, muy simpático. Y nada, simplemente es un cómic que va de... cuando él vio la película no le gustó la adaptación porque no le gusta nunca. Y dijo que el V de la película era un terrorista. O sea, y en cierto sentido lleva razón. Al fin y al cabo eso no es un superhéroe tampoco. Simplemente llevas una máscara, pero cine con máscaras. La máscara de Jim Carrey es superhéroes, amigos. Pues gente que me ha dicho que sí. Pues que me lo vengan a contar. El becario molón, arroba joder. Ya me haré una cuenta para que me cuenten tantas cosas. Yo les respondo lo buenamente pueda. Pues sí, pues yo creo que vamos a ir finalizando, ¿no crees, becario? Tú mandas, yo soy el becario, ¿no? Sí, vale, pues sí, pero suelo pedir opinión porque soy así de inseguro. Pues venga, no finalices, estas dos horas más. Rubén, para finalizar, ¿qué crees que hemos sacado en claro en todo esto, de este debate que ha ido derivando de una cosa a otra, pasando de puntillas por muchas cosas? ¿Qué les podrías decir a nuestros oyentes de todo esto? Pues lo primero de todo, que los hipsters no molan. Y el gafapastismo es una corriente que no mola nada. No mola nada. No hay que dejarse llevar porque una película pueda ser más intelectual o menos intelectual. Hay que dejarse llevar por lo que nos pide el cuerpo en un momento. Y en un momento a mí me puede pedir el cuerpo ver Casablanca o ver El Halcón Maltés, y en otro momento me puede estar pidiendo ver Guardianes de la Galaxia. O sea, el que es cinéfilo, al final le da lo mismo ver las tortugas ninja que la reina de África. O sea, da igual. Al final el cine es divertimento. Y el divertimento viene de muchas maneras. A mí no que no venga nadie a decir que una película puede ser peor porque es menos intelectual. Hay momentos de mi vida que estoy deprimido y no me apetece ver una película con una carga emocional tremenda. Igual me apetece ver una película de dos horas como Los Vengadores. Que de hecho, cuando yo vi Los Vengadores, estaba en un momento de mi vida un poquito flojo. La vi, fueron dos horas que, bueno, fueron una salvación. Entonces quiero decir que al final hay que dejarse llevar por impulsos, no por corrientes estúpidas y absurdas. Yo opino que es lo que tengo que decir. De ese sentido, opino que la gente en general es inteligente para saber lo que quiere ver en el momento que quiere ver. Que el cine no solo es divertimento, también es arte. Se puede mirar desde varias vertientes, porque es lo bueno que tiene el cine. Que el cine es básicamente contar historias. Dentro de las historias hay muchas que pueden gustar a muchos, hay muchas que pueden gustar a unos pocos, y algunas que son una mierda, que no le gustan a nadie, y obras maestras, etc. Pero siguen siendo historias, de muchos tipos, pero siguen siendo historias. Y creo que todas son disfrutables por cada público. Cada uno de los públicos tiene su... O sea, cada una de las historias tiene su público. Y es lo bonito del cine, que no es una sola cosa, y por mucho que a ti te guste esa cosa, no va a seguir siendo más cine que otra porque a ti te guste más. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, chicos, oyentes, pues dejamos aquí este mini debate que ha ido, pues eso, pasando de puntillas por varias cosas. Esperemos que os haya gustado al becario y a mí, ¿verdad, becario? ¿Crees que les habrá gustado? Yo creo que sí. Si no les gusta, pues eso, enviar, que no se lo digan a nadie. Enviar un email a becariomolon@becariojodido.com. Y un hashtag para la guarida, para salvar de los ataques de Asier. Salven al becario molón. Sí, salven el mundo. Eso sí que se está poniendo de moda, mis ataques gratuitos a la gente. Pues nada, chicos, continuamos con el programa, a ver lo que viene ahora, que sí, es la guarida. No sabemos qué viene y qué va y no sabemos por dónde irá. No sé si Rubén está... Chachi, seguro. Seguro que es Chachi. Y no sé si está Rubén luego, pero aquí te despido. ¡Hasta luego! ¡Aur! Los emperadores en... Curiosidades de cine. 1, 2, 1, 2, probando. Hay un bicho vomitando. Emperador 2, Habla tú, Emperatriz. Probando. ¿Cómo mola que andas probando? ¿Cómo estoy probando andando? Pues tú vas andando y metes el dedo y pruebas. ¡Anda! ¿Y sabe rico? ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! ¡Qué locura! ¡Cómo mola! ¡Mira, mola! ¡Baja un poco ese! ¡Papá, llorando tanto! ¡Ay, joder! El emperador Chu está resfriado. Y hace achú. Y necesita inistón para tragar rico. No hagamos spoilers de productos. Jarabe para tos. O un té. O que se tome el té. Jarabe para tos, perruna. ¿Comenzamos, emperatriz? ¡Comenzamos, emperador! ¡Uy, qué voz más fina me ha salido! Eso es porque la tienes caliente, que te habrás metido en la garganta. Me he metido una barra de pan caliente. ¡Oh, sole mío! ¡Cuál piuma lento! No, ¿por qué me interrumpes? Vale, estaba haciendo un solo. Vale, pues solo te a ti. Ahora lo veo. ¡Mira, sí, ahora ópera! ¡Qué divertida es esta canción! ¿Verdad? Es una ópera. Es una ópera que se ríe mucho. Sí. La flauta mágica, ¿verdad? Por ello. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. ¿No crees, emperador? Vamos a dar comida al emperador sin más refostios. ¡Más refostios! ¡Para dentro todo! Llega la hora del emperador y de la emperatriz, que estaban desaparecidos. ¿Por qué? Porque se habían ido a la niña en busca de calcetines. ¡Y los hemos cogido a todos! Así que si no encontréis calcetines, ¿por qué hemos estado en la niña? Los hemos cogido todos nosotros. ¡Se vende calcetín barato! ¡Calcetín viudito! ¡Viudito que busca pareja! ¡Sí! Vamos a tener una web de singles, calcetines single sock. Eso. Yo también tengo calcetines con bujero. ¡Oh! Y con tomate. ¿Los has matado con tomate? No, pero buscan parejas, pues eso, con un agujero. Es una buena manera de buscar. Se busca paja con agujero. Se busca. Muy importante, pero no solo para calcetines, sino también para humanos. Se busca. Una pareja sin agujero es una pareja rara. No tiene. Tiene que tener alguno. Tiene parangón en el mundo entero. Una pareja sin agujero. Tiene que tener alguno. Aunque sea para enchufar el USB. Eso es. Claro. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Beatriz? Hasta los vibradores estos tienen agujero para meter las pilas. ¿Y USB? ¿Qué lo sé yo? Algunos sí. ¡Hasta webcam! ¿Para verte los internos? ¡Para verte todo lo de dentro! ¡Oh! ¿Cómo me gustaría vérmelo dentro? ¿Ah, sí? Claro. ¿En directo o en diferido? Pues me gustaría primero disfrutarlo y luego lo veo. ¿En diferido? Sí, porque así todo en directo. Es que si no estaría lo que tengo, ¿verdad? No, ¡hola! ¿Qué tengo ahí? ¡Hola! Claro, es como ¡oh, qué tengo! ¡Oh, qué tengo! Y sería muy raro, emperador. No me concentro. No se concentraría uno, ¿no? Pues bueno, pues sí, hoy venimos a hablar de Star Wars, ¿lo sabían? Ah, pues no, primera noticia que tengo. A ver, cuéntanos, emperador. Yo creo que vamos a contarnos. ¿Te das cuenta que ahora mismo, mientras nosotros hablamos, estará sonando? Vas a tener que quitar la musiquita, para que se me oiga bien el suelo de... Pues por supuesto. Sí que es graciosa. ¡Qué chorro de voz tienes! ¡Emperatriz! Podría hacerlo mucho más fuerte y más potente. ¡Oh! ¡Así! ¡Que flipo con colores matutinos! ¡Oyente! ¡Oírlo no sé qué tal será! ¡Pero verlo! ¡Verlo no tiene precio! ¡Tengo que arrancarme los ojos! ¡Qué malo es, emperador! Prepara los lentes viéndote hacer algunas cosas. Bueno, pero... Que yo me sé. Pues no me extraña. Pues ahora mismo es como si te hubieran puesto un plátano en la cabeza. ¡Hola! ¡Sí tiene el pelo raro! ¡Lo que me ha dicho es un chino! ¡El pelo raro! ¡Vamos a empezar! ¿Tú también te tiñes como así, eh? Yo me tiño también todo, además. De arriba y de abajo. ¡Oh! ¡Anda! ¡Los emperaperros están aquí farfullando! ¿Qué decís? ¡Ves a ser enfadado porque me has llamado platanito! ¡Emperaperros! ¡Qué gruñido es ese! ¡Mierderito! ¡Mierderito de mierda! ¡Mierderito! ¡Tengo un perro mierderito! ¡Ah, ponte las gafas de sol y a la puerta! ¡Que no entre nadie! ¡Que no entre nadie! Bueno, pues vamos a ir con el cameo, los 31 cameos que no deberían pasarte desapercibidos de Star Wars 7. ¡No puedes pasar desapercibido! ¡No puedo, porque casi me ahogo! Ya te he notado ya. Es que no tienes ni chorro de voz. ¡Voy a ver! ¡Primer cameo! ¡Primer cameo! Pues suena ir a la cama, ¿eh? ¡Cameo! Este hombre se llama Simon Pegg. Ah, no, ese era Pegg. ¿Y de dónde sale? A ver. Coincidió con Abrams en las dos últimas películas de Star Trek. Y al igual que el director, es un absoluto fanático de Star Wars, así que forma parte del elenco del episodio 7 dando vida a un alienígena, el desagradable Uncar Plut del planeta Jakku. ¡Qué bien lo has dicho! ¿Has visto? Dilo otra vez, que no me lo creo. ¿El qué? ¿El nombre? Uncar Plut. ¡Uncar Plut! Del planeta Jakku. De Jakku. ¡Qué bonito! ¿Cómo suena? Algo de siguiente. Siguiente es Daniel Craig. ¡Hala! Nadie se lo puede creer porque aparece... Pues no aparece casi, se le ve enfundado. El actual James Bond no quiso perder la oportunidad de colarse en el casting y dar vida a un Stormtrooper. Su intervención ha sido confirmada por varias fuentes. Es el soldado que al que Rey pide que le deje libre y suelte su arma. Suelta tu arma y déjame libre. Puedes desaprovechar el cuerpazo de Daniel Craig. Pero no su voz, porque por lo menos dice suelta y déjala ahí y vete aquí. Eso lo dice Rey. Sí, pero bueno, él dice... No, vale. Algo dice algo. Vale. Le tenía que haber dicho quítatelo todo. ¡Claro! Rey es que no tiene todas las muchas luces. Sabiendo que está ese hombre ahí dentro, hay que aprovecharse. ¿Cuál es el siguiente, Patrick? El siguiente es Thomas Brody Sangster. Ay, sabía yo que ibas a fallar en este. Thomas Brody Sangster. Bueno, ahora sí, con guión, ¿eh? Eso, la próxima vez del otro guión. El actor visto en Love Actually o la serie Juego de Tronos es el miembro de la Primera Orden. Da el aviso de que Finn y Poe están robando un carro. ¡Wala! Bueno, Poe no, Poe. Poe. Poe. Como hacen los conciertos estos de Poe. ¿Cómo es Galán Poe? Eso. ¿O como Poe un de la ropa? ¿O esto es un Poe un tazo? ¿Te voy a dar una putada? ¿Te voy a dar una putada? Sí. En la pauta del pulo. Vamos con la siguiente. Jessica Henwick, una de las integrantes de las serpientes de arenas en Juego de Tronos, da vida en el episodio 7 a una piloto rebelde en el asalto final. ¿Cuánta gente de Juego de Tronos? ¡Qué interesante! ¡Súper interesante! La siguiente es... Billy Lord. ¡Qué bonito! La hija de Carrie Fisher, vista hace poco en Scream Queen. ¿Repite? Scream Queen. ¿Qué? Scream Queen. ¿Digo otra vez? Scream Queen, que viene a ser la cabeza. ¡Ah! ¡Ah, eso es! Esa es una Scream Queen. Tiene un breve papel sin diálogo donde homenajea a su madre con un peinado similar al de la princesa Leia. ¡Ay, qué tos! Eso debe ser alguien de Jakku que está diciendo algo. Un jacuense. Vale, pues continuamos con Nigel Godrich. El productor y sexto miembro no oficial de Radiohead también tiene un cameo como Stormtrooper, gracias a Edward Wright, que le debía un favor. Michael Giacchino. ¿Cómo? Michael Giacchino, que es chino ya. ¿Ya chino? Mamá, ya chino. Antes era japonés, ahora es chino. Michael Giacchino, otro músico que hace Stormtrooper. El compositor habitual de JJ Abrams no pudo ocuparse del score del episodio 7 porque, por suerte, John Williams sigue vivo. Pero no quiso perderse la oportunidad de intervenir de algún modo en el nuevo trabajo de su amigo. ¡Claro que sí! Pues ya que no puedes dar un poco de música a la vida, pues sí. ¡Continuemos, emperador! ¡Continuamos con Bill Hader! ¿Cómo se dice? ¿Lo has dicho mal? ¡Bill Hader! ¡Darth Vader! Eso era mejor. Uno de los mejores humoristas de la cantera de Saturday Night Live participó en el doblaje original de Del Revés, Inside Out. Y eso debió abrir la puerta a Star Wars Episodio 7, ambas de Disney. No le vemos porque son los sonidos de BB-8. Son fruto de su juego con aplicaciones de sonido en el iPad de Abrams. ¡Ah! ¡Oh, pues qué bien! ¿Cuánto entusiasmo le sumas siempre a ti? Joder, yo tengo una aplicación en el móvil que hace más ruidos. ¿Ah, sí? Luego me decís, juegas de mogollón. ¿Qué vibrales? Pues si quieres te las enseño, tengo un montón. Pero es que hace mucho que no me descargo actualizaciones. Se llama aplicación... Espera... ¡Jeje! Ahí tiene un montón de cosas. ¿Qué cosas tiene? Pues a ver, por ejemplo, tonos. A ver, por ejemplo, aparte de cancioncita y tal, por ejemplo, tiene algo así. ¡Lo has bordado el precíntumelo! ¡La papaya! ¡Papaya! ¿Vale, visto? Pues ese tipo de cosas. A ver, ¿qué más? A ver, pero vaya, no. Venga. A ver, algo así chuli. Es que... Mira, nuestro amigo. Sí, pero mira, por ejemplo. Luego tenemos otras así, curiosas. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Es tu mujer! ¡Joder! ¡Es tu mujer! ¡Alarma! ¡Alarma! Esto, no. Lo curioso todo es que el otro día iba viajando en el metro y a un señor le sonó eso. ¡Madre mía, madre mía! ¿Has visto? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No puedo creer con ello! Y tienes a CDC... Mira, esto. Fíjate, qué cosa. ¿Eh? Está claro que Bebé 8 está anticuado. ¿Has visto? Sí. Hay muchas cosas. Bebé 8 está anticuado. ¿Ah? Muy, muy anticuado. Vamos a continuar con el siguiente cameo, ¿no crees? Venga, pues continuemos. Te toca a ti. ¿A mí me toca? A ti, te toca a ti. Me cago en tal. A ver, yo digo. Greg Grunberg, al que muchos conocerán por la serie... ¿Héroes? ¿O Perdidos? Sí. ¿Ah, también salen Perdidos? Sí, un capítulo. El primero. No, por eso lo he olvidado. Sí. No, suele pasarme. Espera, que no sé qué he hecho ahora. Pues sí, que muchos conocerán por su participación en Perdidos o pues esas películas tan interesantes. Ay, por Dios. Amigo de Abrams suele colarse en todas sus producciones. Aquí había un piloto de un X-Wing de los rebeldes. Es decir, lo que hace es ser amigo, ¿eh? Es amigo. Ha sido amigo aposta. Claro, este tío está. No es un amigo que por casualidad te haya salido porque estabas estudiando en ciudad, tenía un amigo. No, este ha sido amigo de... ¡Hombre, nos hacemos amigos! ¡Claro! El siguiente es Ken Leung. Colaborado con Abrams en Perdidos. Y aquí tiene un breve papel como uno de los rebeldes en el tramo final. Esto es todo amigos de amigos de amigos, esto yo lo entiendo. Te toca a ti, Emperatriz. Yo no tengo de esos amigos que me hacen salir en las pinículas. Yo también quiero salir en el episodio 8. Vale, continuamos. Harriet Walter, la actriz, rostro familiar para los fans de Downton Abbey, tiene un cameo como la doctora Calonia. ¿Calonia? Calonia, no colonia, sino Calonia. ¿Qué Calonia? Huele a Calonia. Qué rico huele. Curando las heridas de Chihuahua. Su vínculo con la saga es que es sobrina del fallecido Christopher Lee. ¡Oh! El Conde Dooku en los episodios 2 y 3. Pues sí que tiene parecido, me lo parece. No te enchufas. No te enchufas. Total, que esta película ha hecho hijos, tíos, sobrinos y amigos. Me quedé mucho electricista. Ah, claro, se han llevado todo el dinerito. Iko Uwais y Yayan Ruyan, las estrellas de The Raid, título de culto entre los amantes de cine de acción, participan brevemente en el episodio 7. Son dos de los criminales que buscan a Han Solo para cobrar sus deudas de manera violenta. A ti no te sale. ¡Uah! ¡Uah! Pero es que lo mío era de manera violenta, sería... ¡Uah! ¡Qué mal! Eso ha sonado muy mal. ¡Mal, muy mal! Mira, pero yo te lo voy a hacer en plan baladita. A ver. Vale, bien rap. No está mal, ¿no? Sí, continúa, por favor, aquí en la Emperatriz. Lin-Manuel Miranda, nombre más pintoresco. Actor y compositor es responsable junto a Abrams de la música que se toca en las escenas de la cantina. Mucho mejores para mi gusto que las anteriores. No está mal. Es que no me gusta. No me gusta nada. No te gusta nada. No. Vamos con DC Burns. Ganó un concurso con fines benéficos, For the Change, cuyo premio era participar como extra en la escena de la cantina caracterizado como uno de los llamativos alienígenas. Anda, Ana, ¿cómo mola? Te toca. Warwick Davis. Willow, estás perdiendo poder. No me dejas hacer ni un solo, emperador. Estás tú muy impertinente hoy. Vale, pues, perdón. Cállate un poquito. Vale. Uno de los veteranos de Star Wars que regresa en el episodio 7, con 11 años dio vida a... Repetimos. Warwick Davis. Uno de los veteranos de Star Wars que regresa en el episodio 7. Con 11 años dio vida a Wicket, el Ewok que encontraba a Leia en el Retorno de Jedi, y más tarde intervino en el episodio 1. En el 7 tiene un cameo como una de las criaturas que toman copas en el templo de Maz Kanat. ¡Muy bien! Todo de su estatura, ya se sabe. ¡Bien hecho, McMurrigan! ¿Ya puedo hablar? Sí, puedes hablar siempre que quieras, pero no tapándome a mí. Que me quitas protagonismo, rubia. ¡A ti jamás en la puñetera vida! Pues no me copies. ¡No puede! ¡Ah, que no te ocurra otras cosas! ¡No puede! ¡Está rugando el morro! Venga, ahora te toca hablar, no hablas. Me toca a mí. No tienes ideas. Judah Friedlander... Vaya nombre. Interpretaba a uno de los guionistas, en la famosa serie Rockefeller Plaza, 30 Rock. También da vida en el episodio 7 a una de las criaturas del templo. Este es el que se parece un poco allá abajo. A ver, toca para ti. Ewan McGregor. Otro cameo vocal. Uy, qué bien suena eso de un cameo vocal. No me digas. ¡Anda! El emperaperro está echando a alguien de la guarida. ¿Qué pasa, emperaperro? ¿Quién viene? ¿Qué es Antonio Alcaide y el que se dé la vuelta? Estás perdiendo poder, emperaperro, Cada día está más animado. Continúa con el cameo. Como decía, lo del cameo vocal es súper interesante. A mí me recuerda a algo, cosas que se hacen vocalmente en la cama. ¿La cama? ¿Cameo? Vocal, con la boca. Puede venir hasta el latín. Cameus vocalus. Como decía, durante la visión de Rey, Abrams quiso incluir las voces de los maestros Jedi. McGregor aceptó grabar un diálogo como Obi-Wan, Rey... como Obi-Wan, Rey. Estos son tus primeros pasos. Alec Guinness, el rey de la cerveza, qué rica está. La ley, bueno, es mentira, a mí no me gusta la Guinness, pero bueno. La leyenda inglesa... ¿Cuál te gusta, emperador? Bueno, una de pitufresas que hace poco probé, que trajo la emperatriz. No nos engañemos. Al emperador le gusta estar agua a los botijos mientras sea alcohólico. ¡Oh! Venga, que no, te gusta pero... tomar copitas. Pues sí, como a todo el mundo, igual que a ti. Ma, a mí también, Iberia. Ma, pues vamos. Hoy qué rica las copitas. Vamos con la Guinness. La leyenda inglesa vuelve a la vida para decir... Rey. Abrams manipuló una grabación del actor para que pudiera decir el nombre del personaje de Daisy Ridley y tener en el episodio 7 a los dos actores que encarnaron a Obi-Wan. Frank Oz, como el mago, es responsable de dar vida a Yoda. También participa en el episodio 7 gracias a esa secuencia de la visión. Según Abrams, Oz grabó varios diálogos nuevos, pero finalmente decidió reciclar frases previas. ¡Buah! Anda. ¿Reciclaje? Sí. Kevin Pánfilo Smith dio mucho que hablar a su visita en el rodaje de episodio 7 por una fotografía a la salida donde parecía llorando de alegría. El cineasta conocido, admirador de la saga, participa en esta nueva entrega aportando su voz. ¿Pero en qué momento? Eso no lo dice. ¡Mal! ¡Muy mal! Gerald W. Abrams, el productor y padre de JJ Abrams, tiene un cameo como el Capitán Cipres. Capitán Cipres. Han oído bien, oyentes. Es una referencia a la compañía que creó en 1978. ¡Anda, qué buen año! ¿Y qué vendían? ¿Cipreses? Esos árboles son los de los cementerios, ¿no? Así muy gótico. ¡Qué bonito! ¡Kelvin! ¡Klein! ¡Kelvin! ¡Klein! ¡Repetimos! ¡Kelvin! ¡Klein! ¡Fahrenheit! ¡Celsius! ¿Qué más? Dilo otra vez. ¡Kelvin! ¡Huele! El easter egg que no podía faltar en el episodio 7, Abrams, coño, me cago en la leche. ¿Comer huevos? Repetimos, no, ¿easter egg? Son eggs del oeste, del este. Ah, egg. Huevo de Pascua. Vale. El huevo de Pascua, que no podía faltar en el episodio 7. Abraham suele incluir el nombre de su abuelo, Henry Kelvin Wavy, en todos sus trabajos. Aquí es reconvertido en una localización cuando Rey intenta guiar a BB-8 antes de aceptar que lo acompañe. Uy. Continuamos con Morgan Dameron. ¡Dame Ron! ¿Ves decir que todo es bebé? Yo, ¡dame Ron! O Daemon, o Doraemon. También Doraemon puede hacer que se cumplan todos con su bolsillo mágico. Tus sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el gorrocóptero. ¡Buah! Tú siempre llamas Doraemon. ¡Qué chorro de bote, Petri! Por favor, qué bonito, dale caña. ¿Me estás vacilando, emperador? No, no se me ocurriría en ninguna vida. Vale. ¡Pau Dameron! ¡Pau Dameron! ¡Otra vez! ¡Pau Dameron! ¡Otra vez por aquí! ¡Ojá, Pau Dameron! ¡Pau Dameron! ¡Pau Dameron! ¡El increíble piloto! A ver, pongámonos un poco serio. ¡Pau Dameron! ¡Pau Dameron! Se llama Pede. Pede. Pede. Pudamelón, dale caña. Pudamelón, el increíble piloto de los rebeldes que interpreta Oscar Isaac, toma su apellido de Morgan Dameron, asistente de Abrams. La mujer también deja su huella en la película con un cameo entre las escenas de la base rebelde. Muy bien, muy bien. Yo creo que deja de mover la pantalla de... Perdón. Ana, continúa tanto para arriba para abajo que no me deja de terminar de leer. A ver si lo digo bien. Mien-nun. ¿Lo habéis dicho? Sí. Uno de los alienígenas más populares de la trilogía original reaparece en el episodio 7. ¿Ah? ¿Acabo? El almirante Akbar, ¿ves? Dame Ron en el Akbar. Almirante Akbar. ¿A dónde? Akbar. ¿Dónde vas, Akbar? Y si no, una Guinness. ¿Y con quién? ¿Dame Ron? ¿Dame Ron? ¿Ah, no? Claro. Bueno, eso, ¿ves? Pau Dame Ron, una Guinness. Eso es. El almirante Akbar, otro famoso personaje del Retorno del Jedi por su frase It's a trap. ¡Es una trampa! También ha vivido lo suficiente para intervenir en el Despertar de la Fuerza. Pues vamos a seguir despertando a los oyentes. El siguiente es R2KT. Pues no me he fijado. El conocido como R2D2 Rosa tiene un cambio en la base rebelde. Me voy a tener que fijar, ¿eh? Porque pues sí. Yo sigo en Facebook a este androide. Aunque parece más R2 que te. Lo dejas ahí a la Zoquete. Oye, que te mato. Zoquete. R2, zoquete. Que te meto. Que te voy. Dale. Que te tumban. Vale, sigo. El droide de entrenamiento Jedi. La pelota con la que Obi-Wan interpretaba el despertar de la fuerza en Luke tiene una... ¿Eh? No. Mal, muy mal leído. Vale, vale, requete mal. ¿Por qué no hay una puñetera coba? Continúo, sigo o lo reinterpreto. La pelota con la que Obi-Wan intentaba despertar la fuerza en Luke, hago una coma aunque el que ha escrito esto no lo ha hecho, tiene una breve aparición en las escenas del halcón milenario. Finn se la encuentra y la tira. Por fin. Por fin, claro que sí. GNK. GNK. Uy, vengo en la cama bucal. Cameo bucal. El droide basura también tiene su cameo en el episodio. Hay que jincar más, ¿no? Eso. ¡Venga, la caña! PC-C40. A ver cómo lo puedo leer diferente. PC-40. ¡Buen dicho! ¿Ah? ¿Has visto? ¿Qué te parece que te has comido un bicho? Si es un androide, pues habla así. Igual habla de androidiano. ¿Androidiano? 40. Es como... ¿Cómo es que le suena? ¿Qué? No, ¿qué suena? Parece que habla un idioma raro, ¿eh? 40. R2, ¿qué? Eso es. A ver. ¿Qué dice PC-40? Otro droide que aparece junto a los rebeldes en el universo extendido, supuestamente borrado por Disney, aunque ha sido fuente de inspiración para los guionistas. Ayuda a Leia a grabar sus memorias. ¡Oh, qué memoria! ¿Y esto? M6. Es que no me sutil. M6. El Mouse Drive es un... es otro droide clásico que no podía faltar. En el despertar de la fuerza, es un como un coche pequeñito. Se te ha notado como tragaba saliva, emperador. No sé, pero es que no tengo más orificios, jolines. Vale, pues Conan O'Brien. ¿Quién? ¿Conan O'Brien? Yo creo que Conan. ¿O Conan? ¿Aparece el episodio O'Brien. Es la coña. No, Conan. Ay, ¿qué? Conan. ¡Conan! A ver, este cameo es de los más rebuscados, pero también de los más simpáticos. En el vídeo en el vídeo podéis comprobar cómo Abrams confiesa haber incluido en el episodio 7 un hombre inventando ventas. ¿Repetimos? Sí. Este cameo es de los más rebuscados, pero también de los más simpáticos. En el vídeo podéis comprobar cómo Abrams confiesa haber incluido en el episodio 7 un hombre inventado por Conan para los Simpsons. Yup, yup. Pues yo creo que ya hemos acabado con todos los cameos que había hoy, Emperatriz. Pero había muchos cameos. Sí, por eso, y yo creo que ahora se acaba ya, porque me cameo un montón. Ay, no, mira uno más, mira. Cuga 19 aparece en el episodio 7, aunque nadie la ve. ¿Me has descubierto, Emperatriz? ¿A la cara? ¡Qué asco! Mamá, ¿cómo que de asco? Me has cumplido. Mi saliva es prodigiosa. Sí, ahora es radioactiva. No te lo crees. Me estoy desintegrando, emperador. No es verdad. ¡Me desintegro! Tienes mejor chorro de voz. ¡Envidioso! Todo porque aparezco en el episodio 7 y él no moro. ¿Y cómo aparece? Pues ya me voy a encontrar. Toda la peli, fíjate bien. ¡Toda la peli, ¿vale? Vela otra vez. Mira, vení. La tendremos que ver todos. Verla y verme. Sí, y si no, nos vamos al bar con Pou a tomarnos un cameo vocal. Con un cameo vocal. Exacto. Uy, he parecido musulmán. Exacto. Sí, mira, es un poco musulmán. Suena así como Akima. Akima. Bueno, yo creo que ya vamos a acabar hoy. Tenemos más cosas que hacer luego, así que pasamos ya a Star Wars. Continuamos, emperador. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. O cuando sea. Cuando sea. Cuando tenga libre mi agenda de hacer películas. Qué famosa eres. Sí, por supuesto. Muy famosa. Muy famosa. A mí este masacre me está mirando raro. Le canto algo. Cantale al masacre. Vale, unas palmitas. Cántame, me dijiste, cántame por el camino y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. ¡Qué bonitos porqueritos para el episodio 7, compañero de aquí! Ah, vale, es para el episodio 7, nosotros porqueritos mejor. Espera, a ver. ¿Qué podemos dar así para algo ahí? Chupi chupi chupi chupi. Algo guay. Rápido que me cameo. Vale, algo así. Mira, que tenga la androide robot. Va, ya sé. El aquí para Inspector Gadget. En la salvaca. La chosquita. Inspector Gadget. En la salvaca. Ejo, gacheto la. Ejo, gacheto sapo. Ejo, aquí para. Ueja, elástico gadget. En la aquí para Inspector Gadget. En la salvaca. Hola, sociedad. Inspector Gadget. En la salvaca. Tomamos créditos. ¡Hala! ¡Para todos! ¿Quién está ahí, Pera Perro? ¿Quién está disparando? Por favor, cierra la puerta. Estamos intentando despedir el programa. Pero... ¡coge el bazooka, emperaperro! ¡Destrózalos a todos! ¡Así, así me gusta, sangre! ¡Muy bien! ¡Esos oyentes no se merecen de escuchar la guarida! Por ahora, chicos, yo creo que ya es hora de ir acabando este programa de hoy, que ha sido un poco variopinto, atrasado, retrasado y todo lo que queréis decir. Porque sí, aquí había cosas que ya habían pasado hace mucho tiempo. Es que no había manera de sacarlo antes. Pero deja de hacer tanto ruido, por favor. Ah, ni caso, aquí no me hace caso a nadie. Pues nada, chicos, solamente deciros que os dejamos con la escena post-créditos y que la disfrutéis mucho, que como siempre sé que os gusta. ¡Hasta la próxima! Like a ninja half a lonely in the sky, that's really good. Like a ninja I can go everywhere. Mi amigo el gigante, vale. Mi buen amigo el gigante. Mi buen amigo el gigante. Genial. Ay, la madre que lo parió. Siempre hace películas serias. Otra vez mierda. Que te calles. ¿Qué es de animación o qué? No. No, ah, mezcla. No. Mezcla. Yo diría que sí, porque el gigante canta más, ordenador. Que canta más. Estás flipando. ¿Te has visto el primer plano de la cara del gigante? Sí. Hasta no, en Londres. No he visto nada igual en la puta vida. Que sí, que Spielberg tiene mucho dinero. Lo que pasa es que historia con niños, no sé si va con niños, pero tiene toda la pinta. Va con, un, con una niña, si no estoy equivocado. Ay, qué bonito. Ya está estropeada, ¿eh? Ay, Dios mío. Sabéis que hay una película de animación de hace años, ¿no? De esto. No hay una cosa peor que Disney, salvo que Spielberg haga una película con niños. ¿Que hay una película de esto? ¿O te refieres al gigante de hierro? No, no, no, no. Buen amigo gigante. Míralo en YouTube. Hay una película de hace años, pero de animación completa. Bueno, pues era. Es que es un libro. Claro, es un libro de Roald Dahl. Es una. Eso es. De Roald Dahl. Es una adaptación de un libro, ¿sabes? Puede haber 100. Ah, sí, una, pues de Roald Dahl esta, ¿eh? Sí. Sí. Ahora cambias. O sea, no. O sea, da igual lo que es malo de Spielberg con niñas y tal. Mal asunto, vamos. Tú sí que eres mal asunto. Yo soy mal asunto siempre, pero yo lo reconozco. No sé qué es grandote. Bah. Sí, lo estoy mirando y es, ¿os acordáis la película esta animada del Hobbit y todo esto, del Señor de los Anillos? Sí. Pues más o menos el mismo estilo es la que estoy viendo de animación. O sea, ¿con rotoscopio? No, el mismo tipo de dibujo, me refiero, es muy parecido al dibujo de Bakshi. Vale, vale. Es, va en ese plan, así, parece producción británica o algo de esto, sí, en este plan, sí, animación. En serio, si ya había encontrado el camino. Mira, música de John Williams. Ya había encontrado el camino para. ¿Por qué no ha contratado a este, al otro, al puente de los espías? Que lo hace un John Williams por la mitad. El clon de John Williams. Malditos haters. Mentira, es que yo creo que debía haber seguido en la línea del puente de los espías. Ya películas serias. No te pongo a hacer otra vez basuras de estas. Mira, porque... escuchas la banda sonora del puente de los espías. Escuchas la banda sonora de Camino de la Perdición. Y es más similar que a cualquier banda sonora de John Williams. Así que no me andéis con chorradas. Si no sabéis de bandas sonoras, coño. Hombre, del puente de los espías ha traído al gigante. O sea que algo ha cogido. Claro. Eso sí. Bueno, ¿ya la has visto el trailer o qué? El otro día. Ya está, ya he visto los dos. Vale. El otro día fui a ver la peli esta de. El cazador, la cazadora buenorra, la madrastra, la hermana de la madrastra. Su puta madre. Y Blancanieves. Blancanieves no sale en una peli de Blancanieves que no sale Blancanieves. Pero pues vamos a empezar, que si no esto se nos eterniza. Iza. Pero te quieres callar. Está de una hostia, ¿eh? Y a ti otra. ¡Y un ruido! Estoy haciendo el hijo puta, ¿eh? Ya. Bueno, empezamos. Joder. Espera. Vale. Vale. It's incredible, that's the better way, the better way, the better way. That's the better way, the better way. Porque voy a meter a Luis. Y ahora vamos a dejar los trailers para hacer vuestras recomendaciones, ¿vale, Antonio, Luis? Vale. Dejamos un momento los trailers, Javi, Juan, si queréis quedaros sí, a escuchar las recomendaciones de Antonio y Luis, si las habéis visto podéis comentar. De acuerdo. ¡Hola, Luis! ¡Hola, chavales! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Gracias. Maestro. Hasta que no se te oiga bien, Antonio, no hables. El maestro solo es maldad. Joder, maestro golpeador. Pero Antonio, ¿qué haces con esa voz y con esa conexión tan chunga? ¿Ah, sí? ¿Se oye mal? Ahora mejor. Ahora un poco mejor. Será la voz del recién levantado, así es que es un cabrón y nos hace levantarnos temprano. Soy una perra malvada. Dímelo a mí, que vivo en Canarias una hora menos. Ah, pero tú... Hay que tener ganas, ¿eh? Bueno, pues... Voy a, tengo que hacer una pequeña pausa para ir a un sitio y vengo. Lo siento. No tarda nada. Pero di dónde. A tomar por culo voy. Al excusado. Da recuerdos. Sí. Voy a dejar una nota para vosotros aquí. Para. Bueno. Hala, le qué hostia la pega al micro para variar. Sí. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. ¿Qué me has traído el Valle de Guangui? Que hace mucho que no la veo, pero me gustó en su momento. Sí, hacía muchos años que no la veía yo también, pero también me gustó mucho. Sí, sí. Se nota ahí. El maestro, ese sí que era maestro. Esos dinosaurios western de Harryhausen son geniales. Sí, señor. Pero bueno, ¿qué habéis estado hablando de los trailers, no? Solo de uno, del de sí. Star Wars. De momento el de Rogue One. Pues no he visto ninguno ni veré. Tampoco te van a desvelar nada. Además, el de Star Wars es bastante soso. Es que, mira, ya lleves. Ay, ¿sabes qué pasa? Yo, Antonio, creo que te pasará a ti también. Que creo que hemos visto tanto, hemos llegado a ver tantas películas que cuando ves un tráiler muchas veces dices, adiós, que ya me la he compuesto en mi cabeza y muchas veces aciertas. Sí, es verdad. Por suerte los nuevos creativos creo yo que también son de nuestra generación la mayoría e intentan que ya en los trailers no se descifre nada. Pero todavía hay algunos que meten la pata, es verdad. Yo soy de esos que se aguanta sin verlo. Hay algunos que terminas de ver el trailer y dices, bueno, ya para qué voy, si ya he visto la película. Totalmente, ciertamente. Chicos, estoy mirando, acaban de confirmar quién va a ser Han Solo en su película. Ajá. Yo no, a mí no me han dicho nada. El de Hermosas Criaturas, Halden Herrich. ¿No? Sí, ¿os acordáis de la película aquella de brujos o no sé qué historia que salía Jeremy Irons que se llamaba Hermosas Criaturas o no sé qué tal? Sí, que estaba bien, ¿no? Esa película, vagamente. Muy vagamente. El protagonista, Halden Herrich. Es el que va a hacer de Han Solo. ¿Pero y ese qué más ha hecho? Eso, es lo que os estoy diciendo. Hombre, vale. algo más de televisión y cosas de estas, pero no, es que lo estoy mirando. Lo acabo de ver en el Facebook y tal, que ya tenemos rostro y era él. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? El heredero de Harrison Ford es este de Jurassic World. Pratt. ¿Cómo se llama? Sí. Chris Pratt. Benjamin Button. Este no, lo que pasa es que el Chris Pratt lo veo yo para... ¿Pero confirmado? Para Indiana Jones. Lo veo perfecto, pero para ser de Han Solo no lo veo. A mí me hubiera gustado... A mí el de Kingsman. O sea, digamos el de que el Kingsman tío tiene me hubiera gustado. ¿Pero está confirmado o...? A mí no. Están diciendo que están a punto de hacerlo oficial. Ah, sí, ¿eh? A mí me parece fatal que no hayan llamado a Asier. Asier, para mí eres el Han Solo perfecto. Yo soy el puto Han Solo de la muerte. Y yo lo iba a dejar todo por los suelos, ya verás. ¿Y Cary Grant, tío? ¿Qué le pasa? Que ese es el actor perfecto para Han Solo. Sí, es CGI. Sobre todo ahora. Le llamamos por el Teleguija y ya está. Teleguija. Sí, ya se puede hacer de forma digital. No hace falta llamar al famoso. A mí no es verdad. Bueno, pues sí, no. Calla, que me acabo de acordar de Tron Legacy y me han dado un escalofrío. Si no os importa, empezamos. Perras del infierno. Os voy a poner un mote. Nos vamos, venga. That's the better way, the better way, the better way. That's the better way, the better way.